paredero, pero Buba, ¿quién te crees que sos? ¿Por qué Buba me está toreando así? ¿Quién te crees que sos? No, no, pero ¿quién te crees que sos? Sí. Es el título de la primera novela de Ángela Urondol, la hija de Paco. La hija del queridísimo poeta y militante Paco Urondo. El libro ¿Quién te crees que sos? Va a ser presentado hoy en la Biblioteca Nacional. En la mesa de los presentadores va a estar el periodista Horacio Berbisky y la actriz Cristina Vanegas. 19 horas, Biblioteca Nacional, vale la pena. Qué bien. Gracias por el dato. Bueno, nos estamos yendo, Marianita, felices a seguir festejando el 10 de diciembre. Nos vamos, pero volvemos mañana, ¿sí? Así a partir de las 7 estamos acá haciendo Hoy Más Que Nunca hasta las 9 de la mañana. Ahora quedan con el servicio informativo de la Radio Pública. Allí están Karina Pérez Pintos y Nidia Aguirre. En todo el país, Nacional. La Radio Pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 3 décimas, la humedad 49%, cielo parcialmente nublado. El oficialismo impulsará un jury de enjuiciamiento contra la Cámara Civil y Comercial. Así lo confirmó el senador del Frente para la Victoria, integrante del Consejo de la Magistratura, Marcelo Fuentes. El legislador argumentó la decisión por haber actuado en funcionalidad al Grupo Clarín. Además, por la irregular designación de jueces subrogantes, entre ellos Raúl Tetamanti, quien debía fallar en la causa por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En tanto, el constitucionalista Eduardo Barcesat opinó que están dadas las condiciones para que la Corte Suprema acepte el recurso de Persaltum presentado por el gobierno. Tendrá que examinar la Corte ese dislate jurisdiccional, no hay otra manera de calificarlo, que habiendo establecido claramente la Corte el plazo último del 7 de diciembre y que en todo caso las demoras que ha habido en cuanto al dictado de la sentencia de fondo son de responsabilidad exclusiva del Grupo Clarín, con las obstaculizaciones que hizo en el Consejo de la Magistratura, los manipuleos en la designación de jueces para dictar el fallo en primera instancia, todo este andamiaje de penetración, infisión, sometimiento al Poder Judicial es de autoría del Grupo Clarín. Entonces creo que están dadas las condiciones formales de admisibilidad y si la Corte declara esa admisibilidad, inmediatamente queda suspendida la resolución que dictó el 6 de diciembre la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. Se conmemora en Salta el Día Internacional de los Derechos Humanos. Organismos de derechos humanos y concejales participarán hoy de un acto en el que se impondrán nombres de detenidos desaparecidos a calles, pasajes y plazas del barrio Uruguayco, en el norte de la ciudad de Salta. Entre otros, se recordará a los 11 presos políticos detenidos en la cárcel de Villa Las Rosas, que fueron asesinados el 6 de julio de 1976, en la que se conoce como la Masacre de Palomitas. También se impondrán nombres de trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta, que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Además, una avenida llevará el nombre Memoria, Verdad y Justicia, y otra avenida recordará a Lucrecia Barquet, expresa política que fue un paradigma de la lucha por los derechos humanos en Salta. Asimismo, como parte de las actividades previstas para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, Unidos y Organizados Salta inaugurará la muestra itinerante de la Ley de Residencia al Terrorismo de Estado, impulsada por el Archivo Nacional de la Memoria del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Elena Corbalán, Radio Nacional Salta, la radio pública. Tránsito. Mejora el tránsito en la autopista del Sol debido que ya fueron levantados los cuatro autos a la altura de San Isidro en sentido capital. La General Paz con demora de 8 minutos y recordemos que en la ruta 34, el kilómetro 166, hay demoras por el descalzo de una alcantarilla y se circula por la ruta provincial 65 y la 13 desde Rosario a Santiago del Estero. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 25 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 49%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras y señores. Aquí estamos dando comienzo a Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos en un día bastante particular, realmente, porque lo de ayer fue potente, lo del fin de semana fue potente, lo del viernes fue potente. Hay una especie de exaltación, digamos, en este momento vinculada a la realidad argentina. Una cosa que pasa, suele pasar a esta altura del año. Después de la nube tóxica, de la inundación, bueno, sopló un poco el viento y cambiaron un poco los aromas y las cosas, y ayer fue un día muy bonito para la Argentina. Fue, yo creo, que muy interesante lo que pasó no solamente aquí en Capital Federal, sino en varias localidades del interior del país, donde se respiró de alguna manera una cosa diferente a la que veníamos respirando en el mes de noviembre, donde se veía como una cosa así de presión, de cosa medio agobiante. Pero bueno, vamos a estar hablando a lo largo de la mañana de ese tema, que es uno de los temas importantes del día. ¿Cómo le va, Miriam Lewin? ¿Qué dice? Buenos días. Muy bien, ayer se vio mucha gente suelta. Me llamó la atención profundamente leer en algunos diarios, en la mañana de hoy, que fue mucha gente organizada, muchos micros, había muchas banderas. Justamente una de las cosas que me llamó profundamente la atención es ver mucha gente suelta, muchas parejas con sus chicos, la cantidad de cochecitos de bebés que había, gente sin banderas o con carteles improvisados, recortada la foto de Cristina de alguna revista, escritos con birome o con marcador. Había muy poco de militancia organizada. Seguramente está a donde yo no pude llegar, porque había muchísima gente, que es la parte delantera de la plaza, junto a la Rosada. Pero en general, a lo largo de todo el día, desde el mediodía, desde las 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la tarde, la gente entraba y salía. Y venían en el subte desde Caballito, caminando por Diagonal. Había un clima de fiesta, de alegría, muy relajada, muy relajada. Y lo que más me sorprendió es ver la cantidad de clase media que había. Parejas mayores, matrimonios jóvenes con uno, dos o tres chiquitos, que iban a la plaza como quien va a un paseo, como quien va a un paseo de domingo, a disfrutar de esta verdadera fiesta de la democracia. ¿Paseó el señor Ulanovsky o no? ¿Se quedó clavado en algún espacio de la Capital Federal? Clavado en algún espacio de la Capital Federal, pero me encantó el discurso de la presidenta. Okay, muy bueno. Pareció un discurso formidable, conmovedor en algunos momentos, y me pareció buenísimo que ver a los funcionarios entre la gente. Sí. Eso me parece un detalle extraordinario. Que en general les pasa, digamos, en los actos oficiales. Ya estaba pensando esa frase yo que es dijo. Yo la primera vez que lo vi. Yo lo vi varias veces, y también me impresionó, digamos, varias veces, que yo en el Bicentenario, en distintos eventos, digamos, así de la calle. Pero estaba pensando en esta cosa conmovedora que apareció cuando dijo: no saben lo que es para una militante desde hace tantos años ver que se llega a una situación de participación y de paz, no solamente de confrontación. Este tipo de frases yo creo que son muy importantes para la historia, porque marcan de alguna manera una inflexión en relación a lo que nos viene pasando, ¿no? Y volvió a decir con un tono de sinceridad verdaderamente conmovedor eso de que qué difícil es ser presidente de la Argentina. Qué difícil. Es un poco más. Y me conmovió también ese pedido. Ese pedido íntimo para que para Chávez recupere su salud, ¿no? Me conmovió también. una de las grandes malas noticias del día de ayer. No sabía, no recién ahí tomé conciencia de que Chávez a lo mejor está mal, está muy mal. Sí, inclusive hay versiones de todo tipo. Recién, bueno, las cosas que se están diciendo también en los distintos medios sobre la salud de Chávez y sobre por qué no lo dijo antes. Y a lo mejor no se enteró antes, se enteró ahora, es lo que dice él. ¿Por qué no creerle, digamos? Hombre, pero ¿no? estuvo luchando contra la enfermedad. Pero hay, hay un nivel de maldad, Ula. Esto es lo que a mí me impresiona, digamos. O sea, ¿viste? Recién es como si no les hubiera pasado nada en la vida. No, es un tipo que se convirtió en un traidor, digamos, por enfermarse. Una cosa realmente brutal, brutal, realmente las cosas que se escuchan alrededor de lo que está pasando en este momento en la política. Pero tenía ganas desde ayer a la noche de saludarlo y decirle, hola, ¿cómo le va, Magallanes? Uf, agotado, ¿no? ¿Por qué? Estuvo en la plaza, Magallanes. ¿La tenés adentro? No. Estuve en la plaza, estuve en pasé por Radio Nacional, también. Sí, con María Joanne, le mando un saludo fraternal. Pero estoy agotado, hice turismo aventura. Ayer me llevé una sorpresa por la convocatoria del recital. No fue una convocatoria por el recital, discúlpeme, Bayana, no es que convocaban los músicos. Es lo que dice Clarín hoy. No puedo creer. La convocatoria fue grande del recital, pues no se trató de otra cosa. Eso es lo que dice. Pero no da cuenta de que habló la presidenta, de que había funcionarios, como dice Ulanovsky, de que había. ¿No? Da cuenta cuando dice que atacó la justicia. Claro, ahí sí. Ahí sí, dio cuenta. Y a los medios. Yo me fui preparado, Miriam. ¿Qué se llevó? Un pañuelito con perfume. Cuando me sentía medio así atorado, agarraba por ahí. Sí, porque había mucha gente. Y respiraba y ahí me volvía el alma al cuerpo. ¿El 8N nos llevó pañuelito con perfume? ¿Quién tocó el 8N? Hubo tanta gente. Fue lo que se comentaba ahí. Pero discúlpeme, yo estuve a las 8 de la noche, faltaban como 5 horas para el recital y estaba lleno de gente. Le voy a decir. Ulanovsky pasó al mediodía y no. Puse el portal de. Porque no me quedé hasta que habló ella. No me quedé. Ella. Y puse el portal de Clarín. Pongo la foto. ¿Cuál es la primera foto? Ella bailando. Sí. ¿Cuál es la segunda foto? No sé, ella pegándole a un tambor. Frío. Micros. En la segunda foto era el fantástico. Con razón, ¿no? Está pasando. ¿Sabe qué me pasó? Que sí. En la autopista había un montón de micros, pero estaban vacíos. Sí. Estaban llegando vacíos. Me parece que la mayor cantidad de convocatorias fue espontánea. Me parece, Magallanes. Bueno, ¿usted qué dice? No, yo digo que fue una aventura. O sea, por las dudas, si me atacaban, chisitos llevaban los bolsillos. Iba a tirar chisitos para un costado. Pero no hizo falta igual. No hizo falta. Vamos a tratar de hablar a lo largo de la mañana, Magallanes, con las cosas que usted ha percibido, ha sentido en el día de ayer. Voy a saludar al señor Nambriesa. ¿Qué dice, Brinza? ¿Cómo le va? ¿Bien? Todo en orden. ¿Usted? Bien, tranquilo, bien, contento, ¿no? Sereno. Sí. Hubo tres cosas que no me gustaron. A ver. De la marcha de ayer. Una, que pisaron todo el césped. Sí, ¿qué más? No, eso está mal. Segundo, el mensaje de la presidenta cuando dijo en contra los Brienza de adentro y los Brienza de afuera. No, dijo los Brienza. No sea paranoico, dijo los Brienza. Yo sufrí toda la noche porque pensé que la presidenta tenía algo contra mí. No, el Brienza es el de los fondos buitres, que se arranaza, Y otra, que no le pegaron a ningún periodista, estuvieron mal. Sí. Faltó peronismo ahí. Falta un poquito de peronismo, alguien que le pegara la. Otra cosa es que no le dieron el premio a Susana Villaflor a usted. Ningún premio. No, eso lo de menos. Yo me llevé el premio de la gente. Que debo decirlo porque me pidieron que lo diga. A ver. ¿Qué? Vieron que yo viajo en subte. Sí. ¿Te tocó viajar ahora? Me tocó viajar, ¿no? Allá a la vuelta de la marcha, sí. Me tomé el subte B, que es el que tomo siempre para ir a mi casa. ¿Es real lo que va a contar? Es real lo que voy a contar y se lo quiero agradecer a todos los que estaban en ese vagón. ¿Dónde terminaremos después de esta anécdota? Yo terminé en Dorrego, no sé usted. A ver. La cuestión es que... siempre termina en Dorrego. Estaba sentado así, cansado, todo transpirado. Sí. Se me acerca una pareja y me dice, ¿me puedo sacar una foto con vos? Ah. Sí, bueno, uno nunca sabe, pues, ¿viste? ¿Qué sé yo? Te pide una foto, uno no es una estrella. Confundieron con Grieza. Pero peor, sí. ¿Estaba solo? Yo estaba solo, sí. Peor es decir, no, fotos, no, pues no, eso claro, es. Eso, no, claro. Me saco la foto con uno, viene otra pareja. Otros. Me puse con una foto. Otro. Y empezaron a rodear, sí. Me empezaron a saludar. Y empezamos todos a charlar, qué sé yo. Y cuando me estaba por bajar ahí en Dorrego, empezaron todo, ole, ole, ole, ole, Brienza. Todo el vagón gritando y cantando. Brienza. Y una de atrás me grita, es verdad que vas a, que viajás en subte, yo te escucho toda la mañana. Mandale saludos, mandando saludos a todos los del vagón, dice. Te mandamos así. Así bueno, que le mandamos un abrazo a todos los del vagón, del sub, del primer vagón del subte. Ve de las 22:30 de la noche. Un vagón de saludos. Un vagón de saludos. Un vagón de saludos. Es que las cosas que pasan, yo les quiero decir una cosa, todos los que están enojados, es verdad lo que está pasando. No es un relato. Es verdad lo que está pasando. Y ayer se vio claramente toda la gente que salió, digamos, etcétera, etcétera. Las cosas que se escucharon, los abrazos que se dieron, las transpiraciones que se compartieron, todo eso es de verdad. No hay nada, ningún relato, ninguna mentira. Digo porque, viste, cuando vos ves que hay una situación así, como de bienestar, de cierto encuentro, qué sé yo, y te dicen, che, eso es mentira. Así, loco, está faltando el respeto a las cosas elementales, digamos. O sea, lo que está ocurriendo, es lo que está pasando, ¿no? Me parece. Creo yo, Carlos Vive, que la pasaste bien anoche, ¿no? El tipo miraba así y decía, ¡ah! Fito también, miraba y decía, mira vos, ¿qué haces, ojito de miel? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hablar de la temperatura, que va a estar caluroso aquí, ¿eh? ¡Me vengo yo! ¡Me vengo yo! ¡Me vengo a ver! ¿Qué pasaste vos, ojitos? Bien, muy bien. Qué lindo bien? Arrancar con Carlos Vives. Qué copado. Lindo, la verdad. Ya les conté lo que hace Carlos Vives, ¿no? ¿Qué hace Carlos Vives? Hace una cosa muy interesante. Que es como él no es una estrella, ¿no? Digamos, aunque haya un relato de estrella, el tipo es de verdad, ¿viste? Ah. Entonces es un músico de verdad. Entonces se mete mucho en la selva y se queda ahí viviendo y se queda compartiendo, digamos, momentos con gente que él no conoce, digamos. Se mete como un anónimo, porque de ahí es como que va a chupar sonidos, digamos, a buscar músicas, a buscar cosas, ¿sí? A inspirarse. Por eso le salen estas cosas tan bonitas. Hola, Fernando Ponte, ¿cómo le va? ¿Qué dice en la operación técnica? Hola Nora, ¿qué haces, querida? La conducción general del día de hoy, Nora Asensio, Bárbara Diogo, Violeta Mucci, Paula Nicolini, nuestro team de producción. No digas team. No tengo que decir team, ¿cómo puedo decir? Bueno, digo staff. No, tampoco, no puedo tampoco estar. Bueno, digo group, no, group, no, no se puede tampoco. A ver qué digo, entonces. Club. Banda, banda, esta banda loca. Mañana más. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Si no te fue de 10, no importa. No importa. El año que viene, seguro. Vivilo por la radio pública. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 19 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Esta viva Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. Es una cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate. Gracias por escucharme. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Sí, 9:20, ojitos querida. A ver, ¿cómo va a estar el día del día de hoy? Caluroso, sí, ¿no? Va a tener de todo un poco. Bueno, ay. Miriam, vos no escuches. No, ya escuché temprano, ya escuché la radio, sí, desde temprano. 49 me grados, ¿no? No, ¿cierto? Un poco menos, 33. Bueno, no. Pero tanto. Hay pronóstico de lluvia también, sí. Nubosidad variable, probabilidad de lluvias, chaparrones aislados, tanto en la mañana como en la tarde. Viento moderado del sector sur con algunas ráfagas, no, dice el servicio meteorológico para hoy a la tarde. Pero vos sabés que no amaina, porque mañana 30 grados de máxima, sí, es un, sí, poco menos, pero se va a empezar a sentir. También, es ¿qué día es? Hoy ya, 10 de diciembre. Hoy es 10 y empieza de diciembre. A hacer calor, chicos. Esto hoy, es una realidad. Sí. Hoy es un día impresionante de efemérides, porque, bueno, desde ha asumido, es el aniversario de la Asunción de Alfonsín, sí, de la reasunción de Menem, ah, claro, de la Rúa, de Cristina. De Cristina. Bueno, entonces no hay que pagar nada, Ula, o sea, no tengo que poner plata. No, porque vos siempre los lunes venís y me bolsiqueás, no, me estás pidiendo cheque. Te digo esto. ¿Qué? Cumplen años, Tato Pavlovsky. No. Y si cumple años, Tato Pavlovsky. Sí, algo tengo que regalar. Luisina Brando. También. Clorindo Test. Sí, claro, Clorindo. Iñaki Urlesaga. Sí. ¿Viste lo de Iñaki? ¿Cómo se paró de mano con el Colón? Yo no sabía que era tan grosso. Ah, sí, no. Se paró de mano con el Colón, pero mal, ¿eh? Dijo, yo hasta que no se vaya este, no vuelvo al Colón. Es cierto. Para un bailarín de ese nivel, de esa categoría, decir una frase de esa naturaleza. No, pero trata de no distraer lo que estábamos hablando. No, es que no tengo, pelá, no traje pelá, la chequera. No pelá la mosca. Guerras de River. No traje la chequera. Y no. Gonzalito Higuaín también. Ah, bueno, ¿el Pipita sería? Sí, el Pipita. Me gusta mucho, juega muy bien en la Play el Pipita, hace goles para todos lados. en la Play no, solamente. No, vamos a ponernos en contacto con Hernán Mundo, que está en el departamento de policía. ¿Qué haces, Hernán? ¿Te encontraron, digamos? ¿Fuiste? Luciano, muy buenos días. No tenemos nada que ver con este. Okay, estamos okay. Presentes en una conferencia de prensa que tuvo lugar hace algunos minutos nada más. Superintendencia de Drogas Peligrosas, puntualmente de la Policía Federal, operativo, por cierto, de magnitud importante durante el fin de semana. Lamentablemente, hechos que se vienen repitiendo, por lo menos en el accionar de estas bandas, pero por lo menos con el resultado exitoso por parte de Policía Federal de dar con estas personas, 9 narcotraficantes, todos ellos de nacionalidad peruana, una banda que se dedicaba a la venta de paco, marihuana, en zonas de la capital federal, que tenían puntos de operación, por decirlo así, en los barrios de San Telmo y La Recoleta, calle Chacabuco al 1000 y también en la calle Viamonte al 2300, por citar todos los domicilios que fueron allanados por parte del personal de Policía Federal. Y la conferencia con los resultados de este procedimiento llamado Operativo Chacabuco, mencionábamos justamente la calle Chacabuco como uno de los lugares en donde accionaba esta banda de narcotraficantes peruanos, operativo que ha dado también como resultado la incautación de vehículos, de droga, como decíamos anteriormente, dosis de paco que de hecho estaban para la venta, y también televisores, teléfonos celulares, 500 chips de teléfonos celulares, una cifra que para la policía es bastante llamativa y de importante magnitud. Los resultados de este allanamiento, en la palabra de Néstor Roncalia, comisario inspector a cargo de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, que esto decía la prensa. Terminando una nueva operación de antidrogas, desde nuestro punto de vista sumamente exitosa, logramos la detención de una organización narcocriminal de la que compuesta por 9 integrantes, todos ellos de nacionalidad peruana, 8 hombres y una mujer, y lo llamativo fue que tenían un punto de venta en la zona de San Telmo, en Chacabuco 1044, y la base de operaciones la tenían en la zona de Recoleta, en la REA 1080, la REA de Santa Fe, y en Viamonte al 2300. utilizaban como modalidad delictiva, utilizaban para distribución dos autos, uno de ellos de alta gama, un auto, un vehículo Audi, un A3 y un EcoSport, eso para la distribución en la zona de Barrio Norte y Recoleta, y una motocicleta, una marca Honda Scooter, para la distribución en la zona de San Telmo y Constitución. Era, trabajaban tipo delivery. La palabra de Néstor Roncaglia, reiteramos, a cargo de la Superintendencia de Áreas Peligrosas de Policía Federal, allanamientos que tuvieron lugar durante las últimas semanas. Desde hace dos meses se trabajaba en busca de esta banda y siguiendo los movimientos de estos delincuentes. Lamentablemente, también por lo que indicaba Superintendencia de Drogas Peligrosas, la Superintendencia del Área de Policía Federal, accionar de banda que va creciendo en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo que vienen observando. Y puntualmente los detenidos fueron trasladados hace algunos minutos nada más en los móviles del servicio penitenciario a los tribunales de Comodoro Py. Interviene en la causa el juzgado federal en lo criminal número 12 a cargo del magistrado Sergio Torres. Muy bien, Ana, muchísimas gracias por tu información. Nos mantenemos conectados frente a cualquier novedad sobre este tema. Un abrazo, hasta luego. Chao, hasta luego. Hernán Mundo, entonces, desde el Departamento de la Policía Federal con estos detalles sobre este operativo que se ha llevado a cabo. Mañana más. Sí, 9 horas 26 minutos, Zula, querido. Hoy a las 7 de la tarde, Lucho Ángel Aurondo Raboy presentará su libro ¿Quién te crees que sos? Va a ser en la sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional y va a estar acompañada en la mesa por Horacio Berbisky, Camilo Juárez, Alfredo Guevara, Adriana Martínez y Cristina Vanegas. El libro lo editó Capital Intelectual, ¿eh? Así que bueno, ojalá tenga algún tiempo, me gustaría ir a esta presentación. Y para los oyentes tenemos entradas para ir al cine, a ver estrenos. A ver, che. De esta semana tenemos 4 pares, 2 pares de Mátalos Suavemente, un thriller de Andrew Dominik con Brad Pitt, gentileza de Alpha Film, gracias a Verónica Hansa, y 2 entradas para ver 7 días en La Habana, gentileza de Lucía de la agencia TIFF. Dime, Ojis, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que llamar por teléfono al 4322-0304 y ahí solicitar un par de 7 días en La Habana y un par de Mátalos Suavemente. Lo mismo, un par de cada película por Facebook, en el muro de Mañana Más. Tengan en cuenta esto, que son entradas de lunes a jueves, válidas de lunes a jueves. No fines de semana. No. Sépanlo. Claro, sépanlo. En alemán, digamos. Claro. Y tienen que pasar por aquí a retirar las... Sí, Maipú 555. Y si no, ¿qué cosas pueden pasar, Olanoski? ¿Cómo está llegando tu, digamos, tu ánimo? Soski, ¿te acordás? Sí, pero yo lo veo, viste, es un tipo jodido. Es jodido lo mismo, por eso digo. Bueno. Yo lo conozco y el tipo... No, vamos a establecer otro tipo de penalidades. Caramba, ¿qué se te está ocurriendo? Cuando decís penalidades, se me ocurren. No, eso... Otro tipo de sanciones, porque a nosotros nos cuesta muchísimo conseguir las entradas. Entonces tiene que ser una sanción económica, ¿eso es lo que estás proponiendo? Que sirvan para los regalos. Vamos a conectarnos con los empleos de cada uno y le vamos a pedir, descuéntenle 2 días, no, por ejemplo. Una barbaridad, una, no, no. 2 días, por favor. No, no. Eso. Taca, taca. Hay algunos problemas en este momento para moverse por la ciudad de Buenos Aires y para acceder también a la ciudad de Buenos Aires, eso creo, ojitos de miel. Sí, microcentro sobre todo, la zona de Plaza de Mayo, recordamos, están estacionados diferentes camiones desarmando todo lo que se usó en el día de ayer, en el acto de ayer. También hay reducción de carriles en la calle Sarmiento hacia Perón, debido también al desarme de estos escenarios. Está también en la zona del Obelisco, fundamentalmente en la zona de Diagonal Norte, también hay cierta obstrucción, y obviamente todo lo que es alrededor de la zona de Plaza de Mayo es conveniente, por lo menos en esta hora de la mañana, ir por el lateral o evitarla, porque el tránsito está, digamos, interrumpido momentáneamente porque están desarmando, desocupando. Yo creo que en breve esto ya estará habilitado. Qué barbaridad. ¿Qué pasa, Magallanes? ¿Qué es lo que le molesta? Qué barbaridad. La gente quiere trabajar. Sí, obvio, pero... ¿Pero quién se lo impide? ¿Quién se lo impide? O sea, y, hay... la, es, esta especie de fiesta de ayer, sí, ¿no? Magallanes. No pensé. Ayer era día no laborable, era domingo. ¿Qué está diciendo? Después del domingo, ¿qué viene? El lunes. Muy bien, muy bien. ¿Y el lunes qué pasa el lunes? ¿La gente qué hace? Trabaja como todos. La que no cobra un plan descansar. ¿Qué no, hace? ¿Cómo de plan? ¿Cómo de descansar? Magallanes, ¿notó la diferencia entre el jueves y el domingo? ¿Cuál es? El día de la cautelar hubo nube tóxica, lluvia, inundaciones, corte de luz. Hermoso. Corte de internet, huelga. El domingo fue un día soleado, ganó River, la gente estaba ganó alegre River, en la plaza. Mandó lo de River, mandó lo de, o sea, River. Todos los buenos ganaron el domingo, todos los malos ganaron el jueves. Lo voy a hacer, viva Palenque, viva Pambelé. Son las 9 horas 30 minutos en este momento, no, en China. Es el momento de las noticias, señoras y señores, por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 9 décimas, la humedad 50%, cielo parcialmente nublado. Argentina celebra el Día de la Democracia y de los Derechos Humanos. El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, relató que en la fiesta popular del domingo había un apoyo explícito al gobierno. Creo que había un fervor también, digo, no solo por la democracia, por los derechos humanos, sino también por el proyecto importante. Esto hubiera sido impensable hace algunos años. Pasaron 29, se consolidó la democracia como sistema, como forma de vida, como mecanismo de convivencia entre todos nosotros. A veces uno piensa, bueno, pasaron muchos años. Bueno, no son tantos. La verdad que no son tantos. Internacionales. Realizan una junta médica extraordinaria por el presidente venezolano Hugo Chávez. Especialistas cubanos, brasileños y venezolanos decidirán si es factible la operación. En este contexto, el politólogo y ex asesor del mandatario bolivariano, Juan Carlos Monedero, consideró que pase lo que pase, el proyecto continuará. En esa condición de persona que ya tiene en su cabeza, no solamente Venezuela, sino que creo que también América Latina, él dice, en caso, ¿no?, de que pase algo, esto sigue. Él insistió mucho en esa retransmisión, y es cierto que en Venezuela hay patria, que Venezuela no es igual ahora que hace 10 años, hace 13 años, no es igual ni siquiera que hace un año. Llevamos un año sabiendo que el presidente está enfermo, y por tanto, pues la emergencia de la figura de Nicolás Maduro, de alguna manera, por parte del presidente, igual que ya hiciera Lula con Dilma Rousseff, es una manera de decir, los procesos de transformación en América Latina pueden ser impulsados de una manera fuerte por una sola persona, pero no dependen de una sola persona. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 27 grados 9 décimas, la humedad 50%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Para estar bien informado. Bien informado. Mañana más. Sí, 9 horas 33 minutos. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre lo que pasó en el día de ayer y lo que viene pasando, ¿no? Porque ya la semana pasada hubo, digamos así, una situación de esa zona alrededor de la justicia, el fallo del día jueves a la tarde en la Cámara, un jueves que fue, por cierto, muy complicado para todos los que vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires, porque amanecimos con esta idea, con esta cosa de la nube tóxica, después seguimos en la tarde con una inundación brutal que complicó mucho la vida cotidiana de todos los que vivimos en Buenos Aires, porque hubo gente que se pasó 8 horas clavada en un lugar porque no podía moverse por el tema del agua, etcétera, etcétera, y ahí sobre el pucho cayó el fallo de la Cámara en lo Clarín y Comercial, y también se vivió, digamos, y se dio a conocer esta especie de documento que firmaron algunos jueces de la República Argentina. Yo me parece que eso configuraba, conformaba un paisaje, sí, de recambio, de modificación de la cuestión política y judicial en Argentina, y frente a esta escena se produjo, digamos, durante el fin de semana, yo creo que también una articulación, una respuesta a eso que venía ocurriendo durante la semana. Brianza, querido, te escucho. Bueno, yo creo que hay que separar dos grandes columnas. Una es la columna de lo que va a pasar con la justicia y qué va a pasar con el artículo 161 de adecuación de los medios de comunicación a la ley de medios, y otro es el clima político. Y creo que lo que ocurrió el jueves, de alguna manera, despertó un descontento en las filas de los seguidores del kirchnerismo que ayudó a la movilización. Yo, si uno comienza a recordar lo que pasó el día viernes y sábado con gente que después fue a la marcha, va a recordar que la gente decía, bueno, y ahora hay que ir porque mira lo que hizo la Corte. Ese descontento, de alguna manera, hizo como el motor para que mucha gente se acercara sí o sí a la Plaza de Mayo el domingo. Ese descontento quizás es parecido al descontento que movilizó a los del 8N, en el sentido que la movilización también se da por una cuestión de descontento, ¿no? Cuando las movilizaciones que son más de, que tienen más una relación de celebración o de festejo, son quizás tienen menos tensión. La de ayer era una marcha con tensión, era una marcha con tensión política, es decir, la gente iba a decir algo, iba a demostrar determinado descontento también, y a decir estoy presente. Ese decir estoy presente puede ser leído de muchas formas. Obviamente puede ser leído como lo hace el diario Clarín, en la cual dice la gente fue al recital, lo cual yo creo que un chiste. Yo creo que los editorialistas del diario Clarín hacen chistes con estas cosas, claro, o sea, no se toman en serio a sí mismo y editorializan para divertirse ellos. Yo creo seriamente que es así, creo seriamente que hacen chistes con las tapas de Clarín, y creo que por eso le están faltando respeto a los lectores, y por eso los lectores no se sienten comprendidos por esas tapas que hace Clarín. Ahora, hay que hacer otra lectura también, que tampoco es tan optimista, Luciano, que es la de... tampoco es que, así como el 8N no movió el amperímetro, tampoco esto, la marcha de ayer, transforma la realidad de un día para el otro. Lo que sí es una señal. ¿De qué es una señal? Hay decenas de miles de personas, cientos de miles de personas dispuestas a movilizarse en la calle para defender al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y ese es un dato. Ese es un dato que hasta el sábado no estaba. El domingo sí está ese dato. Esa misma gente puede ir la semana que viene, o un poco menos, puede ir al Palacio de Tribunales. Puede ir a la casa de algún juez. Digo, se puede movilizar. Y eso es lo que... ese es el sentido, la lectura que también hacen aquellos que son... que están... En el hilado fino de la trama de cómo se resuelven las cosas en la justicia. Así como hay jueces que leyeron el 8N, también hay jueces que están leyendo lo que ocurrió ayer en la Plaza de Mayo. Porque la política también es eso. Obviamente no van a ocurrir estas cosas que yo decía, porque las estoy diciendo como ejemplo, las estoy diciendo como lógica de lectura política. Claro, lo que se produce simbólicamente, digamos, en la política. ¿Sí? Totalmente. No es acción son lecturas política. Simbólicas, no es acción política. Pero hay algo que sí hay que rescatar del día de ayer, que a mí me da la impresión de que el mejor kirchnerismo estuvo presente ahí. ¿Por qué digo el mejor kirchnerismo? Porque hay muchos kirchnerismos, obviamente, y está el kirchnerismo de la acción política gubernamental, si se quiere. Que es una acción transformadora, es una acción que tiende a reformar la sociedad, pero es una concepción del kirchnerismo que de algún punto es palaciega. El mejor kirchnerismo ayer se dio en la fusión, o en la relación, en esa especie de debate y discusión que es implícito entre quien conduce y quien escucha, quien grita y quien escucha. Esa relación del kirchnerismo movilizado para mí es el mejor kirchnerismo. ¿Por qué? Porque es un kirchnerismo con movimiento social y político. Y la presidenta ayer tuvo un discurso muy, muy interesante. ¿Por qué tuvo un discurso muy interesante? Primero, porque regresó al pasado. ¿Para qué regresó al pasado? Para decir, nosotros venimos de acá. Venimos del siglo XIX, venimos de Irigoyen, venimos de Perón, venimos de Alfonsín. Ese es un gesto interesante. ¿Por qué es un gesto interesante? Porque amplía la convocatoria a sectores radicales y sectores de clase media que podrían verse descontentos con la lógica de que el kirchnerismo es lo fundante. Sí. Pues es que hoy escuchaba una nota de Ernesto Sanz, y el tipo estaba ofendido por el arrebato, digamos, a la historia del radicalismo. Y, pucha, viejo, eso, este es el mismo país, digamos. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué esa mezquindad respecto de la lectura que está haciendo en este momento el kirchnerismo de la participación en la historia del radicalismo, fundamentalmente alrededor de dos bastiones tan importantes como son, dos personajes, digamos, tan importantes como son Irigoyen y Alfonsín? Una cosa como decir, no lo toquen. ¿Pero y cuál sería el apoderamiento? Eso es lo que yo no, eso lo, es lo que creo es que como cierto sector de radicalismo les es más incómodo a Alfonsín en su propia realidad, no pueden sostener que el kirchnerismo, que es, tiene algunas cuestiones transformadoras como las tuvo el alfonsinismo, se apropie del alfonsinismo. Después me parece que hay un segundo punto del discurso, que es el punto del discurso judicial, ¿no? La necesidad de llamar a una justicia independiente, a una justicia independiente del poder económico y también del poder político. Habló de la renovación de la forma de renovación de los jueces, habló de la profundización y la democratización de la democracia en tanto se puedan elegir jueces y se pueda, no lo dijo en estos términos, pero habló de la necesidad de que la justicia sea menos corporativa, que sea elegida, que tenga una mayor democratización. Y me parece que el tercer momento, que también tiene algo que ver, algún grito sarmientino ahí, cuando la presidenta dice las ideas no se matan con insultos. Uh-huh. No, obviamente remite a ese las ideas no se matan, pero ahí hay una cuestión interesante respecto de dónde se toman las tradiciones. El cierre me parece que es volvemos a tener patria, me parece que es lo que viene repitiendo la presidenta de la nación y que para mí es una de las cosas más importantes del kirchnerismo, que es la reconstrucción de la idea de nación, La idea de identidad también, de pertenencia a eso. Carlos Girotti es sociólogo y es integrante de Carta Abierta. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día, viejo. Hola, ¿cómo les va, amigos? Buen día, ¿cómo están? Bien, che, acá andamos tratando de pensar un poco qué fue lo que pasó en el día de ayer, Carlos, y también qué relación tiene lo que pasó en el día de ayer con lo que venía pasando en los últimos días, o en los últimos, meses en Argentina. ¿Cómo lo viste? ¿Qué es lo que pensás de lo que pasó ayer? En realidad, antes que verlo, lo viví, quiero ser... Eso es muy importante, eso es muy importante. El calor, la gente, el amuchamiento, la alegría, la emoción, todas estas cosas condensadas en determinados momentos, lágrimas, quiero decir que hubo lágrimas, en el momento que entrega a los familiares de Eduardo Luis Duhalde el premio, hubo mucha gente que cuando aplaudía lloraba, y bueno, digo, cosas muy muy conmovedoras, por cierto. Anotaría algo que a mí particularmente me llamó la atención, me conmovió, y lo tomé como un eje fundante y fundamental de ese discurso de la presidenta anoche, que es cuando dijo, si ustedes no aflojan, yo no aflojo. Me pareció realmente algo diferente en relación a lo que es la tradición presidencial argentina. Ahí hay un volcarse, también hay una forma de recuperar aquel gesto de Néstor cuando se lanzaba de cuerpo a la gente, a entregarle su cuerpo, sus gestos, ¿no? Ustedes no aflojan, yo no aflojo, es una manera distinta de construir liderazgos, es una manera de decir, bueno, esta también es una pelea para largo y aquí no hay que aflojar, somos todos imprescindibles. Me dio la impresión de que ahí había un giro importante y que de persistir en ello se estará construyendo un nuevo discurso, un nuevo relato, una nueva historia, ¿no? Uh-huh. Lo otro, lo escuchaba con atención recién Hernán, y yo coincido con esos tramos que él marcaba recién, porque me parece que son efectivamente así. Hay una incluso lo quiero contar de otro lado, desde la taza, cuando en el documental aparece la figura de Alfonsín. Yo estaba rodeado de pibes, la mayoría era gente joven, no estaban en una columna, no estaban en el lugar de la cámara, sino casi en el medio de la plaza, al lado de la pirámide. Y la gente aplaudió cuando apareció Alfonsín en el documental. Hubo también extrañeza porque no aparecieron el 19 y el 20 de diciembre, solo apareció el helicóptero de la Rúa. La gente comentaba esto, lo quiero decir porque hay una plaza que late al mismo tiempo que el discurso presidencial. Y yo creo que son cuestiones de las cuales habrá que tomar nota en sucesivo, ¿no? Uh-huh. La recuperación de la noción patria, la identidad, tenemos patria, esto que decía Hernán, yo creo que es crucial. Porque esos tramos del discurso de la presidenta son espontáneamente subrayados por el aplauso, por la algarabía. Yo creo que ha tocado las más íntimas de los pueblos de este país cuando ella habla en esos términos, ¿no? Y me parece que es decisivo que la jornada posterior, como estamos ahora, podamos reflexionar, podamos sacarle punta al lápiz, porque esas cuestiones son las que están en disputa, nos vienen a disputar esas cuestiones. Carlos, hablando de disputa, Miriam Lewin, ¿cómo te va? Hola, Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A mí me llamó la atención algo que indiscutiblemente, de manera tácita, remite a un golpe, institucional o de los otros. Cuando a algunos les fallan los fierros mediáticos, intentan construir fierros judiciales para poder tumbar. Sí. ¿Cómo interpretás ese párrafo? ¿Está vinculado o desvinculado de la candidatura, posible candidatura presidencial de Lorenzetti? Mirá, yo creo que está vinculado, sí. La mención, explícitamente, ustedes lo recuerdan también como yo, ella recuerda que en la película de Néstor, en el momento en que él va por primera vez a la Biblioteca Nacional y habla con nosotros, Néstor hace referencia a los fierros mediáticos. Ah. Y en aquel momento hablar de fierros mediáticos prolongaba la noción del clima destituyente, porque se destituía con fierros mediáticos también, ¿no? Era una prolongación de los fierros verdaderos, de los tanques en la calle, ¿no?, de las situaciones golpistas. Cuando la presidenta efectivamente habla de los fierros judiciales, está hablando también de la posibilidad de que un clima sostenido a propósito, artificialmente, de desgaste, de destitución y demás, arribe a una situación en la cual el Poder Judicial debiera hacerse cargo, ¿no? La situación de Honduras, de Honduras, Celaya. Bueno, hay que entonces, me parece que nosotros y la militancia y la parte organizada del pueblo tienen que hacerse cargo de esto que ha planteado la presidenta con tanto detalle y con tanto énfasis. Carlos, es posible que se esté tramando esto, y frente a esto hay que decir las cosas con toda claridad. Te quiero hacer una consulta, Carlos, porque yo voy a hacer, digamos, es cierto lo que vos planteás en relación a esta especie de reencuentro que hubo de un grupo muy importante, de una parte muy importante de la sociedad que apoya a este gobierno, y esta cosa de volver a encontrarse después de haber perdido, por lo menos en el mes de noviembre, ese espacio público, está bueno. Ahora, yo me estaba preguntando ayer cuánto de lo que se vio ayer y de lo que se vivió ayer genera algún tipo de nuevo compromiso para aquellos sectores que están alejados del gobierno, ¿se entiende? O sea, A ver, hasta dónde podemos de alguna manera convertir lo que pasó en ayer en una Argentina un poco más grande, que no sea solamente de aquellos que estamos convencidos de que el gobierno está haciendo las cosas bien, sino también de convencer a aquellos que están pensando que el gobierno hace las cosas mal. ¿Se entiende mi planteo? Claramente. Bueno, ayer, para esto vale la extrañeza en el momento del documental, de que solo apareciera la imagen del helicóptero transportando a De la Rúa desde la azotea de La Rosa. Luego los comentarios posteriores, bueno, pero ¿y dónde está Pocho Leprati acá? Porque Pocho Leprati es nuestro, ¿no? Pocho Leprati es lo más pueblo de este país. Digo Pocho para nombrar a uno de los 36 que fueron asesinados en aquella terrible jornada. Y el próximo 19 de diciembre, porque acá es donde viene la disputa por un discurso, por sectores de la sociedad, digamos, el próximo 19 de diciembre, gente que nada tuvo que ver en la práctica, porque se replegó el 19 de diciembre del 2001, haciendo múltiples consideraciones, o directamente no actuó en el 2001, quiere apropiarse de ese relato, de ese momento de resistencia popular. Y yo creo que no hay que permitirlo, ¿sabes? Creo que no hay que permitirlo. Eso forma parte de nuestra historia. Néstor hablaba de los caídos en el 19 y el 20, cuando, digo, estas cosas son parte de lo que hoy está en disputa en la sociedad argentina. Y hay sectores, efectivamente, de las capas medias, quiero volver a un concepto anterior, que en su momento fueron manipulados por el gran poder. No digo todos, pero hay sí un sector, son los tipos que siguen vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de un salario y confundidos suponen que son otra cosa en esta sociedad. Bueno, yo digo, hay que poder dirigirse a ellos. Ellos son parte de este proyecto nacional, popular, democrático y anticolonialista. Vibran cuando vibra América Latina. Entonces, no hay que entregárselos, no hay que permitir que la vereda de enfrente se apropie de ellos. Ahora, ¿cómo hacer esto? Bueno, hay que recuperar los tramos de la historia, que son aquellos tramos que han sido, yo te diría, orlados, dibujados por la presencia popular, por el protagonismo popular, sin admitir ninguna otra consideración que no sea esta. El pueblo en la calle, el pueblo en el ágora, el pueblo defendiendo y poniéndole su firma a todo aquello que considera propio. Carlos, te quiero preguntar sobre una cuestión específica del discurso de la presidenta. Sí. En un momento determinado estaba hablando de la justicia y dijo, son los mismos jueces que dejan entrar y salir a los violadores de la cárcel. Y allí ella hizo, de alguna manera, un link a algunas demandas de muchos sectores que no estaban exactamente allá en la plaza y que posiblemente hasta estuvieran en la plaza del 8 de noviembre. ¿Crees que cómo analizás esa mirada? Sí, bueno, esto va para aquellos que dicen que la presidenta no escucha, ¿no? Y yo creo que hace bien en subrayarlo, ¿no? Porque efectivamente ha puesto un oído en tierra la presidenta, ha puesto un oído en la tierra. Como hacían los grandes vaqueanos del siglo XIX, ha puesto el oído en tierra y entonces ha recuperado de ese clamor que venía del suelo un reclamo, la presencia de un sector que probablemente no estuviera ayer en la Plaza de Mayo, que efectivamente estuvo, como vos decís, el 8 de noviembre y que te le da una respuesta precisa en torno a aquellas demandas difusas que son manejadas, para decirlo con toda claridad, por los grandes grupos mediáticos, bueno, son neutralizados, son reinterpretados, son representados de otra manera. Uh-huh. Y efectivamente cuando la presidenta hace esta mención, está hablando a una corporación, me parece que esto es lo novedoso, lo que se incorpora ahora a la política cotidiana, el Poder Judicial es una de las casamatas más poderosas del conservadurismo en la Argentina. Porque la superestructura jurídica de cualquier sociedad, la nuestra no escapa a ello, demora muchísimo en cambiar. Demora muchísimo en cambiar porque no es un reflejo directo de los cambios que se producen en cada coyuntura en la sociedad. Entonces es lo más resistente, es la fibra más dura de la sociedad del atraso. Y entonces es evidente que cuando en otros países se plantea, por ejemplo, la necesidad de elegir a los jueces como cualquier otro poder de la nación, bueno, efectivamente se está dando una puntada hacia el futuro, redefiniendo las relaciones de fuerza que existen en esas sociedades en particular. Desde ese punto de vista, la nuestra, la sociedad de los argentinos, está atrasada, porque aún no ha conseguido encontrar el mecanismo para que haya efectivamente una selección democrática de los jueces de la nación. Y yo creo que cuando la presidenta hace mención a estas cuestiones, bueno, está detectando un núcleo de desafío, un núcleo problemático, un núcleo que, si bien resuelto, define también una cuestión estratégica en términos de la correlación de fuerzas en este país. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo, hijo. Un abrazo a ustedes, amigos. Hasta luego. Buenos Chau, días. Hasta luego. Carlos Girotti, sociólogo, integrante de Carta Abierta. Bueno, contándonos un poco su percepción de lo que fue el día de ayer y de alguna manera qué es lo que significa esto para la política argentina. Sí, yo te voy a decir que, digamos, hay muy buenas crónicas escritas, obviamente, hay muchas, pero yo tengo una admiración particular y personal por Mario Weinfeld, que me da un poco de vergüenza decirlo porque trabaja en esta radio, porque lo conozco, porque lo veo, pero realmente la crónica que escribió Mario en el día de hoy en Página 12 respecto de lo que pasó en el día de ayer es una maravilla, una pieza ineludible para entenderlo. Pero ¿por qué? ¿Por qué no podrías decir eso? Porque me da vergüenza, Ula, los elogiar y que me elogien me da vergüenza, nada más que eso, pero ahora me animé. Ahora que lo sabes. Galende, animé, que no le dé vergüenza, elógieme. No, no, no. pero voy a compensar con otra cosa entonces. Ayer llego a casa, pum, clavo la televisión y pongo Canal 26, creo que se llama. Estaba el programa Hora Clave de Mariano Grondona con Marcos Aguinis. Oh, me pongo de pie, discúlpeme. ¿Pero y por qué te castigas de esa manera? No es que me castigo, Ula, no, porque a mí me gusta también ver qué es lo que se está pensando alrededor de un tema, así, otear, digamos, olfatear, a ver qué... Y vos es que me... Sí, morón, sí, pensando. y otros tipos están hablando de otro país, digamos. Se perdieron algo. Esa es la sensación que me da, ¿viste? No me alcanza a dar pena, debo decir con toda honestidad. No es que caigo en la pena frente a esta reflexión, digamos, sino que caigo frente como a cierto desconcierto, digamos. Pucha, mirá lo que se están perdiendo. No se dan cuenta lo que está pasando. Y en algún sentido, viste, eso es medio penoso, ¿no? Ver gente que ha dedicado su vida a pensar, digamos, a trabajar en la línea ideológica que quieras, digamos, no importa eso, no estoy hablando de la cosa ideológica, sino en la capacidad de comprender qué es lo que está ocurriendo. En esa parte me parece que es donde hay gente que se equivoca de alguna manera, ¿no? Mire, yo le voy a contestar simplemente con esto. ¿Cuál fue el pico de rating del día de ayer mientras ustedes estaban mirando Mariano Grondona a Guinness y la presidenta hablaba de automovilismo? Cuando hacía fierro, me imagino que sería... No estaba hablando de automovilismo, no sé, ignorante. Se da cuenta que se pierde todo. ¿Qué estaba viendo yo? ¿Qué estaba viendo? Toy Story 3. Toy Story 3, no le puedo creer. Según Nación... Sí, no lo puedo creer, lo puse... No. Ay, según Nación, Toy Story 3 tuvo... Según Nación, Toy Story 3 tuvo... Toy Story, no, Story. Toy Story. Historia de los juguetes. Story. Sí, bueno, Toy Story. Bueno, según Nación, Toy Story 3 tuvo más rating que el discurso de Cristina por cadena nacional. Sí. Esto es noticia. Y hace un relevamiento de todos los ratings. Y pone que la TV Pública 3.4, América 2.1, el 13 3.0, Telefe 4.8, Canal 9.08 y Toy Story. Toy Story, ¿no? 14. Esto es periodismo. Sí. Esto es periodismo. Esto es lo que la gente quiere saber. A usted le digo que se hace el petitero Carlos Ulanowski. Le digo, Toy Story 3, que habla de espectáculo. Yo le voy a hacer la columna de espectáculo. Toy Story 3, 14 puntos. ¿Qué me contursi? Pascual. ¿Qué me contursi? Pascual. 14.1, Toy Story. Mientras la presidenta habla de automovilismo, ¿no? Está sacado. La información es actualidad. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. Quédate en Nacional. Para el nuevo año tenemos más radio pública. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Democracia o monopolio. No hay duda que la ley de medios es una ley que tiene que ver con los tiempos que corren y que seguramente saldremos beneficiados todos. No solamente los actores, sino el público, sobre todo la gente que ve la televisión y que escuchará esa cantidad de voces que de otra manera no puede hacerse efectiva. Los tiempos que van a correr de aquí en adelante será mucho más equitativo para todos nosotros. Pablo Echarri, actor. Democracia o monopolio. Nacional. La radio pública. Radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 59 minutos. pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Regalá libros. Regalá El Poder, una bestia magnífica, de Michel Foucault. Publicó siglo XXI. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 9 décimas, la humedad 50%, cielo parcialmente nublado. En Córdoba, 28 grados la temperatura, humedad 58%, cielo despejado. Desbaratan una banda de narcotraficantes extranjeros en la ciudad de Buenos Aires. En este contexto, autoridades policiales advirtieron sobre la participación de delincuentes comunes en maniobras de narcotráfico. La Policía Federal logró desbaratar una banda de narcotraficantes de nacionalidad peruana que se dedicaba a la venta de paco y marihuana en la ciudad de Buenos Aires. Fueron 4 los allanamientos en los que se secuestraron 500 dosis de paco que estaban listas para la venta, además de 2 vehículos, una computadora y 500 chips de teléfonos celulares. Los 9 detenidos fueron trasladados a los tribunales de Comodoro Py e interviene en la causa el juzgado federal en lo criminal número 12 a cargo del magistrado Sergio Torres. Néstor Roncaglia, comisario inspector a cargo de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de Policía Federal, dijo observar que en los últimos tiempos delincuentes comunes están incurriendo en el narcotráfico. Desde el poder político hay una gran preocupación, sobre todo en cuanto a esta venta, al narcotráfico general y al menudeo en lo particular. En todos lados hay un gran negocio que gira alrededor del narcotráfico. Sí hemos notado, por ejemplo, que delincuentes comunes se están dedicando al narcotráfico. Evidentemente, ustedes saben que el narcotráfico funciona tipo empresa, como una pyme. O sea que donde aparece la oferta y la demanda, van a aparecer esas empresas ilegales. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Almaceneros cordobeses ponen a la venta una canasta navideña económica. Por cuarto año consecutivo, el Centro de Almaceneros de Córdoba pone a disposición de los clientes una canasta navideña con productos de primeras marcas a un precio económico. Contiene 10 artículos, entre los que se destacan sidra, pan dulce, turrones, entre otros, a un valor estimado en 60 pesos con 50 centavos. Y está a la venta a partir de hoy en la mayoría de las almacenes de la provincia. Así lo anticipó a la radio pública Germán Romero, gerente del Centro de Almaceneros. 10 artículos, va a costar al público 60 pesos con 50 centavos. Está compuesta de un pan dulce, una sidra, una ananapí, un durazno natural, un budín de 200 gramos, un turrón mariano de chocolate, un turrón de maní, una garrapiñada, un confite de color. Tomaron todo, bueno, primera marca, ¿no? Era canasta que hoy cuesta 60 pesos, el año pasado costaba alrededor de 45. En una, comparado con una gran superficie, esta misma canasta saldría alrededor de entre 83 y 87 pesos aproximadamente. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Tránsito. Se produjo un siniestro vial entre un camión y una camioneta en el 260 de la ruta 7, cercanías de Junín. En este momento se circula por Banquina, una persona herida y hay que transitar con suma precaución a 10 kilómetros por hora. En el lugar trabaja Policía de la Provincia y Gendarmería Nacional en el ordenamiento del tránsito. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El tenista suizo Roger Federer llegará a nuestro país a las 7 y cuarto de la tarde para jugar el 12 y el 13 de diciembre en los partidos de exhibición frente a Juan Martín del Potro. La conferencia de prensa mañana en el Hotel Intercontinental Nord Delta a partir de las 12 del mediodía. El tiempo. En Córdoba la temperatura es de 28 grados, la humedad 58%, el cielo se encuentra despejado y aquí en Buenos Aires 27 grados 9 décimas la marca actual. Humedad 50%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio, es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. de la mañana se vive en Mañana Más. I opened my eyes while you were kissing me once, more than once. And you looked as sincere as a dog. Just as sincere as a dog does when it's the food on your lips with which it's in love. I bet you could never tell that I knew you didn't know me that well. It is my fault, you see. Bueno, quien canta es una deliciosa cantante estadounidense que se llama Fiona Apple. No creo que tenga que ver con... No creo que sea una rica heredera, sí, del imperio. Del imperio Apple. Cibernético, sí. Apple. Bueno, pero resulta que Fiona Apple estaba por venir a la Argentina para participar del Personal Fest, pero suspendió, canceló, no viajó. ¿Qué pasó? Por un motivo importantísimo, pero que a muchos en las redes sociales le sonó exótico, exagerado y hasta frívolo. Resulta que su perra está grave, está por morirse, y Fiona prefirió no alejarse de ella en este momento. Fiona aclaró que su perra es su mejor amiga, que le enseñó el amor. Y dice, ¿cómo me voy a ir si ni siquiera tiene fuerzas para salir a hacer su paseo? Quiero estar junto a ella cuando se duerma para siempre, para poder cantarle por última vez. A mí me pareció verdaderamente un gesto conmovedor, conmovedor. Y sin embargo, en las redes sociales la bardearon, pero mal, de lo peor. Yo la banco, ¿eh? Yo también. Todos yo también la bancamos. No, yo la banco. Yo banco eso, digamos. Que alguien, que un artista diga, me imagino el representante, el productor del evento, ¿no? Con los pelos de punta. Más allá de la gente, que obviamente... Bueno, pero ahí, digamos, vamos a la parte económica de la cosa, digamos, ¿no? Sí, sí. Ese es el gesto realmente procas. No, no con la gente, sino la procacidad está hacia la industria, me parece. Ese es un punto bien interesante. ¿Sabés qué industria? Tengo una perra yo, ¿viste? Que se siente mal. Además. Que estuvo enferma y me enseñó el amor. Así que voy a la platita esa... ¿Sabes dónde la puedes mandar? Mire la excusa que puso para no venir al acto de ayer. No, estamos hablando no, del acto. No, estaba ahí, iba a cantar en el acto de ayer. Personal Fest, que no. es otra situación. Ah, disculpe, que entendí mal, no me malinterpreten. ¿Usted conoce a Fiona Apple? ¿Eh? Fiona Apple. No. Escúchela. Toda la información está en Mañana Más. Sí, 10 horas 8 minutos, Miriam Lewin. En la provincia de Salta están pasando cosas. Hay algunas cosas positivas que tienen que ver con la memoria y elegimos la provincia de Salta para celebrar este Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido por las Naciones Unidas. Este día donde se conmemora la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hace de marco a todos los gobiernos democráticos del mundo, entre ellos el argentino. Estamos en comunicación con alguien que nos va a hablar de algo que está ocurriendo precisamente en la provincia. Elena Corbalán, que es directora de Radio Nacional Salta. Elena, ¿cómo te va? Lucho Galén de Miriam Lewin de este lado. ¿Qué decís? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, contanos un poco de qué se trata este, digamos así, homenaje que va a haber en Salta. Sí, ahora, precisamente en unos minutos, en Salta siempre empiezan más tarde las cosas de lo anunciado. Se va a hacer un... No solo en Salta, te voy a decir. Sí. Sí. Sí, bueno, se va a hacer un acto, decía, aquí en el barrio El Guaico, que está en la zona norte de la ciudad de Salta, en el que se van a imponer nombres a avenidas, calles, pasajes y plazas, nombres de detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado o por el terrorismo de Estado. Esta es la primera vez que en Salta se hace algo así. Ya se había hecho en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, a instancias del Consejo Deliberante de aquella localidad, y ahora también se hace esto a instancias del Consejo Deliberante, que aprobó una resolución en tal sentido en agosto pasado, y ahora se imponen los nombres. Entre los nombres que se destacan, una avenida empezaba a llamarse Lucrecia Barquet. Lucrecia fue una presa política destacada, un paradigma de la lucha por los derechos humanos en la provincia de Salta aún durante la dictadura cívico-militar. ¿Qué otros nombres y relacionados con la masacre de Palomitas también se van a imponer? Sí, hay los nombres que se han elegido para poner en este caso son de víctimas de la conocida como masacre de Palomitas, que se cometió el 6 de julio de 1976, cuando 11 presos políticos que estaban detenidos en el penal de Villa Las Rosas, aquí en la ciudad de Salta, fueron sacados con la excusa de que se los iba a trasladar a una cárcel de mayor seguridad y fueron asesinados en las cercanías del pasaje del paraje Palomitas, a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Salta. Ahí se van a recordar, entre otros, los nombres de Georgina Droz, de Celia Leonardo Ávila, de Benjamín Ávila, su esposa, de Rodolfo Usinger, de Amaru Luque de Usinger, que fue su, se casaron estando presos ellos y poco después fueron asesinados, entre otros, también el del exdiputado Pablo Eliseo Outes, Nora Sarabia, entre otros, y también se va a recordar a extrabajadores, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Salta y estudiantes de esa universidad que fueron desaparecidos durante la dictadura. Miguel Ángel Arra, por ejemplo, Carlos Calú, entre otros. Entre estudiantes está Carlos Figueroa Rojas, en este momento se está llevando a cabo el juicio por la desaparición de Carlos Figueroa Rojas. También el nombre de Gema Fernández Arcieri de Gamboa, por ejemplo. Uh-huh. Cambiando de tema, o en realidad cambiando de óptica, viajó a Buenos Aires una delegación de familiares de víctimas de hechos brutales por parte de la policía salteña. ¿Qué está pasando en Salta en derechos humanos hoy? Bueno, creo que es como una continuidad, ¿no? Porque la semana pasada, el 3 y el 4, el 4 de diciembre precisamente, se hizo la señalización de dos centros clandestinos de detención y tortura durante la dictadura aquí en Salta, que son la cárcel de Villa Las Rosas y la delegación federal de la policía, la delegación Salta de la Policía Federal. Y allí las organizaciones de derechos humanos leyeron un documento en el cual hablan precisamente de las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo ahora. Y mencionan estos crímenes, son más de 80 crímenes que están impunes en este momento, los hechos de violencia por parte de la policía de la provincia de Salta, la persecución a los campesinos que están luchando por la tenencia de su tierra, y entre otras cuestiones, ¿no? También, por ejemplo, como hecho paradigmático, un incendio en la comisaría de Orán en la Navidad de 2008, en el cual murieron 6 adolescentes que estaban en el sector de que era destinado a presos menores de edad. Ese incendio fue provocado aparentemente por los mismos chicos tratando de defenderse de un policía que intentó abusar de ellos, y murieron 6 chicos, y esos policías recibieron una pena de 4 años nada más de prisión. Ahora se dictó la sentencia. Y en cuanto a la comisión de familiares, se viene reuniendo desde hace un año y pico. Ellos sostienen que vienen sin respuestas, y en la mayoría de los casos se da la coincidencia o que están sospechados policías de haber sido los responsables de esos homicidios, o están o la persecución a algunas personas, o están sospechados los policías de haber ensuciado la escena del crimen y haber imposibilitado que se esclarezcan esos hechos. Para proteger al culpable. Para proteger a culpables. Ese sería el caso de Cristian Luna, por ejemplo, un chico que está desaparecido desde hace 4 años, y se menciona como posible responsable a un empresario bastante poderoso de aquí de la ciudad de Salta. Y la madre de Cristian Luna sostiene, sin que hasta ahora haya sido escuchada en los tribunales, que esto es lo que motivó que se desapareciera toda evidencia. La policía dice que este chico se habría suicidado, Lo curioso es que no se encontró el cuerpo, ¿no? Y hasta ahora no se conoce algún suicida que haya podido ocultar su propio cuerpo. Oye, esa es la cuestión. Elena, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, por nada, al contrario, gracias a ustedes. Un beso para allá. Era Elena Corbalán, directora de Radio Nacional Salta, bueno, con algunos detalles sobre este acto vinculado a derechos humanos, que van a poner básicamente nombres de calles a desaparecidos de la provincia de Salta. Esto va a ser en el barrio El Huaico, que es en el norte de la ciudad de Salta, y también esto que comentaba al final sobre la situación que... Bueno, de otra violación a derechos humanos, pero vinculada en este caso a la policía, ¿no? Es lamentable que en todas las provincias, en la mayoría de las provincias, también en la de Buenos Aires, que está aquí a las puertas de la capital federal, muy cerca de la Plaza de Mayo, se siguen cometiendo abusos y violaciones a los derechos humanos como si se viviera en dictadura. Algunos policías son desplazados por el poder político, algunos policías son objeto de condena en la justicia, pero son una minoría. Hay un montón de casos de desaparecidos en democracia, en general jóvenes de sectores carecientes de la sociedad, jóvenes de barrios marginados de las ciudades, jóvenes de áreas rurales muy pobres, que son objeto de persecución y de repente desaparecen y nadie sabe qué pasó con ellos. Y la pista más fuerte es la pista policial, pero generalmente la justicia no llega a buen puerto en estas investigaciones. Y en otros casos, como bien señaló Elena, cuando hay crímenes y están involucrados sectores del poder, ni la policía ni la justicia llegan a buen puerto. Nunca se llega a identificar y parece que incluso encubrieran. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tu tarjeta Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves, $150. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. En las fiestas también estamos con vos. Nacional, la radio pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 17 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene... solvencia. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 10 horas 19 minutos en este momento en Argentina, estimado. Lo voy a decir. Dale. Para dale. Pues, sí, no, pero tengo vos que, podés. Yo puedo, ¿no? Clarifique la garganta. Sí. Vamos. Pedro Bríguez. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! alguien como la gente. Engalana esta mesa. Y la engalana. Hoy. ¿Con qué? No, no, porque realmente su prestancia, su figura, su historia, su presente y su futuro. No hago hace... casamiento. ¿Eh? No hago casamiento. Vaya pensándolo. ¿Eh? Bueno. Vamos, Pedro Brigue, con la información, en este caso un poco penosa, digamos, ¿no? La de Hugo Chávez. Sí, claro. Complicado, cuando se lo vio antes de ayer en una conferencia diciendo que se tenía que tratar otra vez, explicando lo de su enfermedad, y fue duro. De todas maneras, lo vi en situaciones más duras todavía, en su momento cuando estaba en una iglesia, llorando, habló de Jesucristo, pero también es cierto que en esta oportunidad dijo que en caso de que le pasara algo, podría asumir, o dijo, hay que darle todo el respaldo a Nicolás Maduro, el vicepresidente. Claro, se abren numerosas especulaciones, como hubo en otros tiempos respecto de la salud de Hugo Chávez. Por supuesto, en la oposición están brindando con champán, como escribió Juan Carlos Monedero, un cientista político que asesoró a Chávez en el Diario Público de España. Dice, están otra vez brindando con champán. Y cuando uno escucha a alguno de los sectores opositores o periodistas a opositores al proceso bolivariano, realmente escucha disparates, más allá de que lo daban por muerto muchas veces. Estaba escuchando a Berenice Gómez en dos radios argentinas. Ay, qué impresionante. Que es una, tiene un blog, está en un sitio que se llama Venezuela Libre, muy antichavista, muy en contra de todo lo que tenga un tufillo de progresismo en América Latina, que incluso me extraña que Radio 10 y Radio Mitre la entrevisten por la superficialidad, diciendo que puede venir un Pinochet acá. La verdad, completamente descontextualizado. Yo me quedé impactado respecto de la lectura que hace esta ¿qué es, periodista? Berenice Gómez, sí. Bueno, respecto de la lectura que hace de Maduro, de Nicolás Maduro, que dice, es un tío, era impresionante escucharlo, perdón, pero a mí eso me llama la atención, porque algo que yo escuchaba como un real ejemplo de lo que es la movilidad política y social en Latinoamérica, que era Nicolás Maduro, dice, era un es un este chofer de metro, de underground, sí, le decía ella. Sí. Un chofer de metro que va a ser presidente aparentemente. Y decía, es una persona que ni siquiera terminó el secundario, no sabemos si terminó el secundario, o sea, lo degradaba. Como Evo Morales. Lo degradaba de una manera que vos decís, pucha, para mí todo lo que está diciendo en realidad puede ser leído exactamente al revés. Claro, o sea, la movilidad social, claro, qué bueno, o sea, que alguien que fuera delegado sindical. Un tipo llegue a esa situación, digamos. Sí, exactamente. Y que aparentemente llegó con cierta, vamos a decir, honestidad, con elaboración, etcétera, etcétera. Creció, ¿no? Muchísimo. Creció, si uno muchísimo. Mira la evolución de Nicolás Maduro en este último tiempo, se puede ver el crecimiento. Ahora, la gran pregunta es, ahora, ¿qué pasa? Porque Chávez tiene que asumir en principio los primeros días de enero. Recordemos que él todavía no asumió. Fui a la Constitución, porque además se está hablando mucho de la Constitución venezolana. Yo no soy jurista y sabemos que siempre se puede interpretar para un lado o para el otro. Le pedimos a nuestra voz que lea el artículo 233 de la Constitución en el inciso 2, que es el más importante. A ver, nuestra voz. Cuando se produzca la falla absoluta del presidente... Falta. La falta. Absoluta del presidente electo o presidenta electa. Antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Ahora, el debate entre los juristas, por lo menos lo que yo puedo ver en la prensa venezolana, es qué implica falta absoluta. ¿Es falta absoluta o no es falta absoluta? Porque también, en una parte que viene después, que no leímos, se dice que en caso de falta, durante 90 días puede estar el vicepresidente, si no me equivoco, a cargo del país o el presidente de la Asamblea Nacional, y después se puede prorrogar otro 90 días. La pregunta es si es falta absoluta o no. ¿Cómo se determina que es falta absoluta? Algunos dicen falta absoluta es solamente si muere o renuncia o es destituido. Mientras tanto, mientras él esté capacitado como para delegar, no es falta absoluta. Ah, okay. De todas maneras, esto es un debate que se está dando ahora, por supuesto, respecto de los pasos a seguir. Como en tantas otras oportunidades cuando hablamos de la salud del presidente Hugo Chávez y tantos otros casos de problemas de salud, hay que esperar, no hay que especular, no hay que anunciar su muerte con bombos y platillos como hicieron muchos ya para el 2011, para principio del 2012, hay que ver qué pasa con esta operación y hay que ver cómo sigue después. De todas maneras, sí está claro que el artículo 233 es acá el importante, no es el único, pero es el más importante respecto de los pasos a dar en caso de que efectivamente la operación no dé muy bien. Pedro, pero además hay una cosa como, porque obviamente esto es una noticia mundial, en todo el mundo ha sido replicada la salud de Chávez, digamos, y la recidiva, como le dicen normalmente a estas situaciones de enfermedad vinculadas a tumores o a cánceres, etcétera, que es la situación que está atravesando Chávez. Hay muchas cosas como que, no dice la verdad, no. Y la verdad es que el tipo, en general, por lo que yo he escuchado, dice públicamente cada cosa, cada paso, el plan, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que no hay, no noto un dispositivo, digamos, cerrojo alrededor de la verdad médica o de la verdad de la salud de Chávez, ¿no? Justamente esto que vos decís lo resalta Juan Carlos Monedero en el artículo que salió publicado hoy en el Diario Público, que realmente lo recomiendo, porque él lo compara con Mitterrand, que en su momento, yo no lo recordaba, ocultó la enfermedad. Exactamente. Entonces, en este sentido, es transparente en la medida de lo que se pueda informar. Hay cosas que obviamente ni él debe saber respecto de la propia operación. Ayer la presidenta, discúlpame, pero ayer la presidenta hizo dos menciones. Una de ellas tenía que ver con Dilma Rousseff, le mandó un abrazo, pidió un aplauso inclusive por Dilma Rousseff, como una especie de ejemplo de quien es la conductora de una de las economías más importantes del mundo y dijo la socia más importante de la República Argentina, pero también fue un momento muy conmovedor cuando pidió un aplauso particular y especial en relación a Chávez y a la salud de él. Vamos a escuchar ese tramo, a ver. Pedirle a Dios por un querido amigo y compañero que ayudó a la Argentina cuando nadie la ayudaba, que le tendió una mano generosa. Yo pido que todos le pidamos a Dios, y el que no le pida, quien quiera, que le devuelva la salud al querido presidente Hugo Chávez de la República Bolivariana de Venezuela. Querido Hugo, acá estamos los argentinos de buena fe, deseándote una pronta mejoría. Esto es importante para remarcar algo que siempre hemos dicho. Está claro que en América Latina hay dos corrientes políticas muy heterogéneas ambas, pero que están claramente enfrentadas. De un lado hay una corriente progresista, donde están Cristina Fernández, Evo Morales, Pepe Mujica, Dilma Rousseff o Lula, Fernando Lugo, Rafael Correa, y estaba Bachelet con todas las contradicciones, Hugo Chávez, Cuba, Nicaragua, con todas las diferencias entre ellos, de orígenes políticos, sociales, económicos, ideológicos. Hay profundas diferencias entre muchos de esta corriente, que yo digo corriente progresista, extremadamente heterogénea. Le pongo el mote de progresista porque es lo único que permite entender qué es. No es exactamente izquierda, no es exactamente nacional y popular, no es exactamente nacional. ¿Cómo definirla? Es muy difícil encontrar una definición. En el discurso la mayoría de ellos está en contra de las políticas neoliberales, muchos de ellos continúan aplicando políticas neoliberales, pero claramente todos estos sectores que yo mencioné desean la recuperación de Chávez y consideran que es muy importante la presencia de Chávez, la presencia de Venezuela, para construir una América diferente. En la otra vereda también hay un conjunto muy heterogéneo de derecha, sectores de centro-izquierda, vieja oligarquía, izquierda trasnochada, muchos sectores, insisto, también muy heterogéneo, en algunos casos gobiernan, caso Colombia, Chile hoy, es Perú, difícil ubicarlo hoy en día, América Central algunos países, no por supuesto Mauricio Funes, que pertenece a la otra categoría, muchos medios de comunicación, sectores de oposición. Y claramente están los que desean la muerte, no solamente de Chávez, del chavismo y de lo que representa la Revolución Bolivariana. Ese es el tema, esto va mucho más allá de Chávez. El ALBA va mucho más allá de Chávez, la CELAC va mucho más allá de Chávez, UNASUR va mucho más allá de Chávez, y por eso digo que hay dos proyectos políticos, ideológicos, económicos enfrentados, reitero, con numerosas contradicciones en ambos lados, numerosas, pero bien claro dónde está cada uno. Pedro, ¿Qué pasa después de Chávez al interior del chavismo? Es decir, ¿es un movimiento homogéneo? No. ¿Se van a cuadrar frente a Maduro en el caso de que llegue a asumir? ¿O va a haber un montón de luchas intestinas que van a contribuir a que la oposición se consolide y finalmente avance sobre el proyecto bolivariano? Todo proceso político tiene múltiples contradicciones. Siempre hay que volver a leer y releer a Mao Zedong respecto de las contradicciones en el seno del pueblo. Porque es extraordinario donde él explica todas las múltiples contradicciones que hay. Hay numerosas contradicciones en cualquier formación política. Más en una que no tiene 100 años de vida, que nace a raíz de la desintegración de los partidos políticos tradicionales, que trata de construir un partido que está muy centrado en una figura. Por supuesto, la desaparición de un líder carismático agudiza los enfrentamientos internos que hay. Los hay, no seamos ingenuos. Por supuesto, la pregunta es si efectivamente Chávez desaparece en la escena política, por, sea por enfermedad o muerte, o sea que no puede quedar habilitado para conducir un proceso, si Nicolás Maduro en este caso va a tener la capacidad para darle más presencia a los sectores populares que puedan mitigar estas contradicciones. Pero no seamos ingenuos, lo hubo en la Revolución Francesa, lo hubo en la Revolución Rusa, en la China, en la Cubana, en cualquier... Lo hubo en la historia argentina. Hernán nos puede ilustrar mucho más respecto a los grandes enfrentamientos que ha habido entre los pensadores liberales. O sea, las contradicciones están, son parte de la sociedad. La pregunta es si se pueden encauzar en una dirección o las contradicciones terminan comiéndote el proceso revolucionario, que también hay muchos ejemplos de la historia donde esto sucedió. Gracias, Pedro. Son las 10 horas 31 minutos. En este momento se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 29 grados 2 décimos, humedad 47%, cielo algo nublado. Gustavo López pidió poner las expectativas en la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, así lo hizo el subsecretario general de la Presidencia en diálogo con la Radio Pública. Tenemos que poner la expectativa en la constitucionalidad de la ley, que si hoy rechazan el persaltum porque dicen que en lugar de persaltum hay que ir por apelación y finalmente la semana que viene por apelación tendrán que anular el fallo vergonzoso de la Cámara, me parece que todos hemos ya expresado la opinión de que esa Cámara se debió haber excusado. Y por otro lado tenemos 19 grupos sobre 20 que ya han presentado su plan de desinversión. La Corte no puede soslayar cuestiones jurídicas, que son elementales, ella misma lo ha dicho, cuestiones de práctica, que es todos los grupos se han presentado menos uno, y esto estaría violando el principio de igualdad ante la ley, y tampoco puede desconocer sus propios fallos. La justicia no hace política, la justicia aplica la ley, y en todo caso interpreta la ley, que es el caso de la constitucionalidad. Radio Nacional obtuvo un premio a la mejor cobertura radial en el Congreso. Gastón Fiorda, periodista acreditado en el Parlamento, expresó su satisfacción por el galardón obtenido. El viernes nos enteramos que habíamos ganado en el rubro mejor cobertura radial de la actividad parlamentaria en el Congreso, un premio que otorga el semanario parlamentario. Me distinguió como la mejor cobertura radial, un premio que otorga también a partir de las votaciones que hacen los distintos senadores, diputados y prensa acreditada. La verdad que, bueno, muy contento con la noticia, pero es un premio de conjunto para todos los que integramos el equipo de trabajo de Radio Nacional allí en el Congreso. Estoy hablando de Felipe Yapur, de Agustín Álvarez Rey, de Amanda Alma, de todos los que trabajamos, también de los productores y operadores que nos graban los informes, nos ponen al aire, de los distintos conductores. Así que, bueno, muy feliz, muy contentos y a seguir trabajando, porque esto también es un reconocimiento y una obligación para futuro seguir haciendo lo que nos gusta, que es este periodismo y acercando las noticias del Congreso. El tiempo. 29 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 47%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. mañana más. Vamos a escuchar algunos de los mensajes, che, que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Gracias. ¿Alú? Buen día, equipo de Nacional. Quiero transmitirles mi alegría de haber participado en la fiesta de anoche en la Plaza de Mayo. Celebro estar aquí, viva, para poder disfrutarlo. Fui por mis hijos, fui por mis nietos, fui por la vida. Ojalá que esto siga así y todavía aún mejor. Gracias, patria querida. Silvia de Parque Patricio. Tenemos nombres, cuatro nombres que van a ir al cine. Dos para ver la película Siete Días en La Habana, Susana Rubens y Matilde Algamiz. Y los otros dos para la película Mátalo Suavemente, Amalia Oyberman y Alicia Ducatelli. Todas mujeres. Ellas fueron rápidas y se comunicaron tanto telefónicamente como a través del muro de Facebook. Bueno, chicas, recuerden, tienen que pasar por Maipú 555 a retirar los tickets que después van a canjear en la boletería de lunes a jueves. Maipú 555. O sea, hoy mismo pueden ir al cine si quieren. Claro. Ducatelli, Amazalo. Bueno, Rosario de Voto, muy conmovida. Ayer estuve en la plaza y el sábado vi la película de Néstor Kirchner. Él me llamó la atención de el señor González, el director de la Biblioteca Nacional, entre la gente. Bueno, muy bueno, estuvo muy bueno. Estoy muy contenta. Fuerza, Cristina. Un beso grande a todos. Qué panzada que se vio, ¿no? ¿En qué sentido, perdón? Vio la peli, estuvo en la marcha. Me contaron que lo vieron en la marcha. Discúlpeme. Sí. Estuve haciendo turismo aventura. ¿Cómo no turismo aventura? No digas esas cosas. Llevaba en cada bolsillo unos chisitos por si me atacaban para dispersarlos. Los tiraba a la vereda y pensé que iban a ir corriendo, pero no me atacó nadie. Dicen que la gente lo abrazó. ¿Eh? Dicen que la gente lo abrazó. En mi muro de Facebook al menos dicen esa. Sí. Ay, lo vimos también y dicen, lo abrazamos ¿cómo? Y nos dimos unos besos. Sí, el asco, ¿no? Mira, escúchelo. Dígame que yo creo acá. Que debe estar al borde de un infarto este muchacho. Bueno, mi nombre es Magallanes, estoy en Mañana Más todas las mañanas y estoy haciendo una especie de turismo aventura. ¡Cuánta gente! Impresionante, ¿vio? Y es raro, ¿no? Porque usted creía que no iba a haber nadie. Es más, vine para otra cosa y realmente no lo pude hacer por la cantidad de gente que hay aquí. Los felicito. ¿Y a qué venía usted? ¿A hacer un trámite? Hacer un trámite. Hoy domingo. A encontrarme con unos amigos. Simplemente no los interrumpo más y voy a ver un poquitito más de esta geografía, ¿no? Pintoresca, podríamos llamar. Contáquese, Magallanes. Gracias por estar acá. Gracias, Árabe, por tu arte, ¿eh? Casi lo denuncio, caballero. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, porque... ¿Lo incitó a la violencia? Le dieron ganas. Le digo, le voy a poner una denuncia. Por denunciarlo nomás. Pues le voy a hacer una cortita, sí, chicos. Pero la va a tener que retirar después, sí, como ha ocurrido. En Recoleta y comer una Sachertorte, por ejemplo. Oh. ¿Sabe una cosa? Me di cuenta de que la gente que fue ayer a la marcha no sabe leer. O al menos si sabe leer, no lee Clarín. Le voy a enumerar velozmente los titulares del Clarín domingo. No. Esto es verdad. A ver. Avance del gobierno sobre la justicia. El gobierno apeló la cautelar y volvió a atacar a la justicia. La corte resolvería entre lunes y martes el reclamo oficialista. Coinciden en que el oficialismo se equivocó al presentar el persaltum. El persaltum no es aplicable, son todos titulares. El aplicable no es un fallo de segunda instancia. Avance del gobierno sobre la justicia. En el exterior hablan del segundo. Avance sobre... La CIP denunció un hostigamiento constante del gobierno de la prensa. Basta, los juicios dale, por basta. Los saberes. Por basta, su salud... Basta, basta que se va a prender fuego. Acabo de leer una hoja, tengo tres más. Sí. Mis compañeros pueden dar. Sí. ¿Quiere? ¿Le tengo? No. Es tremendo. ¿Cómo le... Tiene que haber una lectura ignífuga, yo creo, para porque realmente está complicado en este momento. Hola, buen día. Para el programa de Lucho, bueno, ayer fui a la plaza con mi sobrino del nene. La verdad, una fiesta, una locura. Me vivo en La Boca, me volví caminando y sin agravios, sin una, la verdad, bueno, como una vez dijo Néstor, la plaza del amor y de los sueños, sin atacar al odio, nada. La verdad que es el país que no merecemos. Y Viviana, a través de Facebook, dice que en Bahía Blanca el Parque de Mayo fue una fiesta y estaba lleno. Bueno, nosotros damos cuenta de lo que pasó aquí en Plaza de Mayo. Y también Marcelo dice que es exacta la descripción que hacía Miriam. Era absolutamente predominante la presencia de gente suelta. Hola Lucho, estuve ayer en la plaza, fui con mi auto, vivo 80 kilómetros, estacioné mi auto, la plaza estuvo bárbaro. ¿Cómo quieren que vaya la gente que no vive en Capital a un acto si no va en micro? Pues eso es obvio, la gente no vive en esos edificios y baja como en el 8N. La gente tiene que ir y para trasladarse necesita un medio de transporte. O sea que yo tengo un amigo que sabe de estas cosas, digamos, porque es un chabón que sabe mirar. Y me contaba que veía, cuando venía para la plaza, veía muchos colectivos que venían efectivamente para la plaza, pero que venían con 4 o 5 personas, con 10 personas. Lo cual habla de que, en todo caso, ese aparato tan tradicional, digamos, en el justicialismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, tuvo ahora como una especie de trastabilleo, digamos, porque esos micros obviamente son pagos y qué sé yo, pero que si no suben gente, uh-huh. ¿A dónde va la cosa? Todo el mundo. Por supuesto, pero me parece que la novedad es eso. La novedad está en que probablemente está instalada esa capacidad, pero no está usada por la gente, digamos. Mira, ¿no? La gente vino sola, vino suelta. Yo tomé el subte A, uh-huh. Estuve por tuitear que pusieran más frecuencia, como los días de semana, porque había una frecuencia de fin de semana y realmente no daba abasto. Claro. Los vagones venían llenos, llenísimos. O sea, la gente llegaba por sus propios medios, no necesitaba micros ni ser arreada. Era una fiesta popular, hay que resignarse, muchachos, es así. Hola chicos, Lucho y todo el equipo de la Radio Nacional, en el Día de la Democracia y los Derechos Humanos. Bueno, estoy paseando en Buenos Aires visitando a mis nietos, Benicio y Faustino, y a mis hijos, y fui a la plaza ayer, qué maravilla. Soy de Chacabuco, Marisa de Chacabuco, fuimos a visitar la plaza, la gente sonriente, la gente con buena onda, todo maravilloso, y visité el móvil de Radio Nacional, vi a todos los chicos que trabajan ahí. Liliana dice, Brienza, estuviste como siempre, encantador y amigable. No te saqué fotos, pero era la mujer que se reía mucho. Gracias. Es verdad, me pasa que las mujeres se me cagan de risa. No lo dice en ese sentido. Tengo que dar fe de lo que estoy leyendo. Mucha gente escribió en el Facebook de Mañana Más que lo vio a Brienza, que es un tipo, como se lo ve, como se lo escucha, amistoso y muy agradable. No como los demás de la mesa. No como los demás de la mesa, dicen los mensajes también. No, eso no lo dicen, Hernán. Vamos. La noticia tiene un punto de partida. Mañana Más. Subiste y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. En la mesa de tus fiestas, Nacional, la radio pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 45 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Aire. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Mañana más. Mañana más. Sí, 10 horas 46 minutos, Carlos Ulanovsky. Bueno, anoche, Lucho, compañeros, en Canal 9 se emitió un nuevo capítulo de este muy buen programa que se llama Amores con Historia. Sí. Y la recuperación, en este caso, correspondió a la historia afectiva de Ernesto Villanueva y su pareja, Fátima. Bueno, enseguida él seguramente va a contar la historia, pero Villanueva es actualmente rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, de Florencio Varela, que ha sido, todo esto ha sido uno de los grandes logros del 2003 para aquí, la creación de un montón de universidades en el conurbano. Pero bueno, curiosamente, ayer Ernesto Villanueva llegó desde la historia por otras cuestiones. Está comunicado con nosotros Ernesto Villanueva, que es rector de la Universidad Arturo Jaureche. ¿Cómo te va, Ernesto? ¿Qué decís? Buen día, Luciano Galén, de Carlos Ulanovsky, de este lado. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos, bueno, todo bien. Contanos un poco, a ver, tu historia. Bueno, la historia que cuenta ayer la serie es muy sencilla. Yo conocí a mi esposa mientras estaba preso, pero en circunstancias muy particulares, porque ella en realidad es la secretaria del juzgado que llevaba adelante el juicio. Y no solo llevaba adelante el juicio, sino que dictó una condena. Al momento de notificarme de la condena, la conocí. Ahí empezamos a discutir, a pensar si era justa o no, y bueno, seguimos todavía 30 años después con la misma discusión. Ernesto, Carlos Ulanovsky te saluda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Bien, se te veía espléndido anoche y a tu mujer también, cosa que me alegró particularmente. Y, bueno. Pero digo, contale a la gente por qué te habían detenido y cuándo. Bueno, a mí me habían detenido en las postrimerías del gobierno de Isabel, por mi militancia política. Me pusieron a disposición del Poder Ejecutivo en el año 75 y también me iniciaron una causa. Pero digo, había sido el rector de la universidad. Antes de eso había sido el secretario general primero de la universidad en el 73, junto con Rodolfo Puigro, que era el rector él, y después yo estuve a cargo del rectorado, efectivamente. Claro. Entre octubre del 73 en adelante, pues nos echa lo que se llama la misión Ivanisevich. Claro, ¿sí? Claro. Sí. Y entonces, ¿cuándo viste a Fátima por primera vez y dónde fue ese encuentro? Bueno, yo estaba preso en la cárcel de La Plata, hacia el año 78, incluso por esos días habían secuestrado a mi hermano, desapareció y por suerte sus restos los encontramos hace 2 o 3 años. Y en la cárcel de La Plata un día estoy tranquilamente en el pabellón, en la celda, me llaman para ir adelante. Teníamos una situación muy particular, porque sabés que En aquel entonces hubo varios muertos en nuestro pabellón, cuatro muertos en nuestro pabellón y en la cárcel todavía más, que los sacaron y los mataron. Bueno, entonces uno salía del área en la que estaba con los compañeros con cierto temor, voy adelante y ahí hay una señorita que me trae un escrito para que yo lo lea y me notifique. Entonces ahí comienza esa discusión que te cuento, que es que yo agarro el escrito y directamente voy a firmar. Y entonces ella me dice, no, léalo. Yo le digo, no, ¿para qué lo voy a leer? Yo voy a estar preso mientras ustedes estén en el gobierno, no mientras esta sentencia diga una condena. No, pero esta es una condena legal, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, no le hice caso a aquello que corresponde cuando uno tiene una relación de pareja. Y firmé, la condena era por 5 años, efectivamente yo estuve más tiempo preso, casi 8 años, 7 años y 8 meses, y con posterioridad a eso me trasladaron de la cárcel de La Plata, fui a otra cárcel, en la cárcel de Caseros Nueva, que ahora por suerte Néstor y Cristina, la gestión de Néstor la tiraron abajo, y ahí hice un recurso de amparo para llevar adelante la posibilidad de estudiar en la cárcel, y la verdad que ella me ayudó mucho en ese recurso de amparo. Y ahí se inició una relación que nos tratábamos de usted, por supuesto, ¿no? Sí, como contaban ayer. Ah, sí. Bueno, no me acordaba que contamos eso. Sí. Y cuando yo salí en libertad, la fui a ver, y bueno, ya el día la jueves, fuiste a ver y muy rápidamente le invitaste a salir a la noche. El día jueves próximo cumplimos 30 años, mirá, jueves no, el viernes. Y te quiero preguntar esto, ¿cómo vieron vos y Fátima la recreación de tu romance? ¿Cómo vieron en esta apuesta artística televisiva? Bueno, la recreación es bastante fiel, hay algunas concesiones por las necesidades de la obra, ¿no? Por ejemplo, las celdas son de a 2 personas y no como era el caso que yo estaba solo, pero en rigor, digamos, refleja bastante lo que ocurrió. Bueno, después nunca nos abrazamos en la cárcel, que ahí sí aparece abrazado, que hubiera sido una cosa increíble, ¿no? Eso no es cierto. Pero en rigor, digamos, salvo esas necesidades, digamos, de la estructura dramática de la serie, es muy, muy fiel. Y la verdad que nos sentimos contentos. Todavía no hemos logrado que nuestros hijos vean la serie. Vamos a ver si los pasamos hoy a verlos. ¿Villanueva? Sí. Hernán Brienza lo saluda. ¿Qué tal, Hernán? El que está medio encabronado con usted es Héctor Recalde. Bueno, vos sabés que Héctor me habla un día y me dice, Ernesto, mi hija es tu esposa. Mi hija es tu esposa, yo no entendía nada. Claro, bueno, resulta claro. Que la que hace de Fátima es la hija de Héctor. La actriz Mora Recalde. Sí, sí, sí, sí. Claro, y esa ha sido la historia, la verdad que nos conocimos en un momento difícil, muy difícil de mi vida, y para ella muy complejo desde el punto de vista de su ética, ¿no? De su moral. Y bueno, pero hemos atravesado 4 hijos, la crianza de ellos, los estudios, que les va bien, que les va mal, en fin, como una pareja, no sé si normal, pero como tantas parejas que hay en el mundo. Ernesto, y es muy simbólico el hecho de que son 30 años de pareja, como decían ayer, y 30 años que se están cumpliendo de democracia, ¿no? Yo creo que hay una asociación posible. y sí, claro. Nosotros, ya te digo, el día 13 de diciembre cumplimos ese aniversario, así que lo vamos a festejar con la familia. Pero la verdad es que estamos orgullosos de lo que hemos construido, partiendo de esa situación tan compleja, ¿no? Tan difícil, y siempre teniendo las relaciones que tienen todas las parejas en estos días, ¿no? Donde trabajamos los dos full time, la verdad que a veces desgraciadamente nos vemos mucho menos de lo que quisiéramos. Ayer estuvimos los dos en La Plaza junto con algunos de nuestros hijos que son militantes en algunos grupos políticos, por supuesto peronistas. Bueno, y ahí estamos. Ernesto, muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Pues nada, Luciano, y un abrazo, Carlos y Hernán. Un abrazo para chao, hasta luego. Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Arturo Jaureche, que, como nos contaba Bula ayer, fue uno de los protagonistas de uno de los capítulos de, ¿cómo se llama? Amores con historia. Amores con historia. y parte de, digamos, de un hecho real, de un hecho cronológico real, y como este, por ejemplo, el hecho de que Ernesto estaba preso. ¿Por qué? Bueno, porque había sido un joven rector de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y lo sorprendió la patota Ivanisevich Otalagano, ¿no? Ah, caramba. Y claro, porque él ya fue preso en la época de la AAA. Uh-huh. Gracias, Zula. Mañana más. ¿Qué haces, Santiago Lucía? Pero ¿cómo te veo? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luciano? Bien, muy contento. La verdad, yo estuve en la plaza, me apreció barro, estuve hablando un rato de River con Brienza. La verdad que fue una jornada extraordinaria, maravillosa, de celebración. Uno la pasó muy bien, no está cansado para nada. Al contrario, eso le da alegría, para. Energía. Sí. Escúchame, respirá. Otra vez con eso, ya te dije. Respirás, exhalás. Ahí está. Vamos entonces con la información deportiva, Santiago Lucía. Y el tema evidentemente tiene que ver con los goles de Lionel Messi. Sí. Nunca nadie en la historia del fútbol profesional, nunca nadie en la historia del fútbol profesional hizo tantos goles en un año como los que consiguió en este 2012 Lionel Messi. Fueron 86, superó por uno a una leyenda del fútbol, al alemán Müller, que en 1972 entre el seleccionado alemán de fútbol y el Bayern Múnich había marcado 85. Tuvo también este récord de Messi algo de suspenso, sobre todo por lo que había sucedido en el partido entre semana frente al Benfica, donde el propio Messi dijo que pensaba que por mucho tiempo iba a estar alejado de la cancha, y se dio una imagen que es poco usual, hablando de la carrera deportiva de Messi, que entre la camilla, que se lo lleven, que tengan que reemplazarlo. La verdad que si hay entre grandes cantidades de características por destacar de Messi, una es que no es llorón, como pasa con muchos otros jugadores que también lo hacen para protegerse y demás. Pero a Messi, cada vez que le pegan, el pibe cae y se levanta. No espera que entre el médico, no espera la camilla, no reclama tarjetas ni nada. Por eso tuvo también suspenso por esta situación que se dio entre semana, y sin embargo lo tuvo adentro de la cancha. Se asustó, como es papá, se asustó. Sí. Vamos a hacerle psicoanálisis barato, digamos. Sí. Es muy probable. Ya sí. Le vamos a poner algunos sonidos a esta columna sobre Leo Messi. Lo único que quiero decir en cuanto a los números y a los datos, porque llama realmente la atención y es demasiado poderoso el número, en esta liga, en la actual, en la Liga Española de Fútbol, tiene 23 goles Lionel Messi. Se jugaron solamente 15 partidos, Leo Messi hizo 23. Y lo particular y también poco o usual es que de los 23 goles que hizo Messi en la liga, en ningún partido anotó de a uno. En 10 partidos hizo dobletes, 2 goles, y en uno hizo 3. Así llega a la marca de 23 cuando solamente se jugaron 15 partidos. Bueno, 25 goles más en el año que Cristiano Ronaldo, ¿no? Ese paralelismo que se hace también desde lo estadístico en cuanto a lo que sucede con Leo Messi y el futbolista del Real Madrid. Bueno, una diferencia notable, puede quebrar otro récord en caso de que el 7 de enero le entreguen el Balón de Oro. ¿Cuál es ese récord? Ser el primer jugador en la historia del fútbol que consigue 4 Balones de Oro. Hasta ahora el que más ganó fue Michel Platini. Evidentemente cada récord que hay Messi lo va quebrando, y si hay algo que viene demostrando a medida que avanzan cada una de las competencias es que el pibe no tiene techo. Uh-huh. ¿Y cuántos partidos le faltan de acá a fin de año? 3. Puede hacer varios más. Sí, puede hacer varios goles más. Los 3 son de partidos de la Liga Española. Vamos a ponerles un poco de sonido a nuestros oyentes de lo que fue este nuevo récord de Leo Messi con una radio española, con la voz de Leo Messi y con el gran tema de Ariel Prat que le dedicó al zurdito, a Leo Messi. No hay manera de frenarlo, dice la vieja otra doña. Viene Adriano, perdona, que viene Adriano, que contra se deja Messi. Ojo que si ve a Iniesta y lo va a ver. Va a entrar solo el manchego, ahí está Messi. Messi con Iniesta, Iniesta busca el pase. Atrás para el argentino, remata Messi. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Como tantos y tantos otros de la trayectoria estratosférica de un tal Lionel Andrés Messi, venido de quién sabe dónde para llegar, parece, hasta el infinito. más allá. 86 goles la criatura, registros de otra época, cifras de otro siglo. En unos años diremos orgullosos: yo vi jugar al animal, yo vi jugar al marciano, yo vi jugar al extraterrestre, yo vi jugar al mejor. En definitiva, yo vi jugar a Lionel Messi. 25 primera parte. Sigue la tiranía del más grande. Marco Lionel, marco el Barça, marco Messi. Betis 0, el Torpedo Müller ya es historia. Barça 2. Bueno, el zurdito se queda. Tendría que crecer más. Sabemos que era muy difícil venir acá, siempre es así. El Betis viene muy bien en la liga, es un equipo que juega muy bien y bueno, un triunfo muy importante. Como muchas veces lo dije, ¿no? No te da nada conseguir el récord ese, es muy lindo por lo que significa, pero más importante es la victoria que nos sigue manteniendo esa distancia con los demás equipos, y eso es lo que vamos a buscar cada cancha, ¿no? Ganar para seguir de esta manera. Muchas veces lo dije, mi objetivo cuando empiece el año es poder volver a conseguir todo otra vez, a nivel de equipo, conseguir la Liga, la Copa, la Champions, que es la ilusión de todo, cada vez que arranco el año, arranco con esa idea. Bueno, el zurdito se queda. La historia lo pondrá en su lugar una vez que termine la carrera deportiva de Messi. Evidentemente califica también el lugar en el que hoy se lo pone en la discusión futbolera, junto a Maradona, Pelé, Di Stéfano. Eso en sí mismo es una calificación, y si no, habrá que quedarse con la que hizo Alejandro Sabella, diciendo que Messi ya no es un sustantivo, que es un adjetivo, que hay jugadores regulares, buenos, malos, excelentes y Messi. Este pibe llegará. Son las 11 horas, un minuto, señores y señoras. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 30 grados 3 décimas, la humedad 50%, cielo algo nublado. En Santa Fe, 29 grados 6 décimas, la temperatura, humedad 58%, cielo algo nublado. Un integrante de Carta Abierta criticó al Poder Judicial por su estructura conservadora. En diálogo con Mañana Más, Carlos Girotti consideró que se trata de la fibra más dura de la sociedad del atraso. El Poder Judicial es una de las casamatas más poderosas del conservadurismo en la Argentina, porque la superestructura jurídica de cualquier sociedad, la nuestra no escapa a ello, demora muchísimo en cambiar, porque no es un reflejo directo de los cambios que se producen en cada coyuntura en la sociedad. Entonces es lo más resistente, es la fibra más dura de la sociedad del atraso. Y entonces es evidente que cuando en otros países se plantea, por ejemplo, la necesidad de elegir a los jueces como cualquier otro poder de la nación, se está dando una puntada hacia el futuro, redefiniendo las relaciones de fuerza que existen en esas sociedades en particular. Desde ese punto de vista, la nuestra, la sociedad de los argentinos, está atrasada. Leopoldo Moró envió una carta a Clarín para solicitarle el derecho a réplica. Fue por una columna de Susana Biau en la que pidió a la Unión Cívica Radical un ajuste de cuentas con el exdiputado por sus opiniones a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El dirigente radical expresó que cuando leyó la incitación a ajustar cuentas no pudo dejar de recordar las listas de personas que eran blancos de la AAA. Señaló la connotación nefasta que ha tenido esa frase y añadió que en el seno de la UCR no se censura la libertad de expresión ni se practica el delito de opinión. Juicio por violaciones a los derechos humanos en Santa Fe. Con el testimonio de tres víctimas, continuará hoy el juicio que se sigue en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe contra dos exmilitares y cinco expolicías por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el norte de la provincia. Están citados a brindar su testimonio Edén Sandrigo, Néstor René Medina y el docente Víctor González. Para mañana martes están citados Dante Andrés Ruggeroni, actual director del Museo Municipal de Arqueología de la ciudad de Reconquista, Adolfo Maggio, Rubén Maulín y Osvaldo Marcón. Elvira Ana Dieringer incriminó ya al excomodoro Danilo Zambuelli, a quien reconoció por la voz mientras era interrogada ilegalmente en la base aérea de Reconquista. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Deportes. Se cierra la jornada de la 18ª fecha del torneo de la Primera B Nacional con dos partidos. En La Plata, desde las 17, Gimnasia será local frente a Deportivo Merlo y Rosario Central tendrá la posibilidad de llegar al segundo puesto en la tabla de posiciones en caso de que consiga ganarle a Instituto de Córdoba. El partido se jugará en el Gigante de Arroyito desde las 21:10. El tiempo. En Santa Fe la temperatura es de 29 grados 6 décimas, humedad 58%, cielo algo nublado. Aquí en Buenos Aires 30 grados 3 en la marca actual, humedad 50%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el día. Mañana. Buenas tardes, viejo. Adalberto Flores llegó aquí. Bien, Adalberto, viejo nomás. Buen día, viejo, buenos días. Es que vengo empachado desde ayer, que estuve en la plaza, en la parte donde estaban las comidas regionales, las comidas del mundo. Sí, había de todo. Qué panchada que me tiré, viejo, por Dios. Me autotiré el cuerito en que, de stand a stand, porque me empachaba, viejo. Me sonaba como loco. Mire, ¿vio cómo me sigue sonando todavía? Bueno, yo hoy traigo un homenaje. Cobian, querido, se nos fue un 10 de diciembre también del 53. ¿Y qué voy a pasar de Cobian? Podría pasar tantas cosas, viejo, tantos tangos, pero elegí uno que me lo traen Los Ángeles. Vargas y D'Agostino, a pan y agua, dale, pibe. ¿Dónde están mis amigos queridos de entonces? A pan y agua, este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville. Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente. Muchos amigos ausentes, como son recordarán esas noches de verbena. Esa noche de alegría y este tango que yo oía entre copas de champán. Que viene de lejos a acariciar mis oídos con recuerdo querido, con melancólico dejo. Tango querido de ayer, de ventarrón que alejó, junto con ella que ha sido y hoy la trae provocación. La

Mañana más. Sí, 11 horas 14 minutos en este momento en la República de China. Señor Berger, vamos a hablar un poco de Paraguay. Vamos a hablar de Paraguay porque ayer hubo internas en el Partido Colorado. Recordemos que el 21 de abril hay elecciones en el Paraguay, según el cronograma estipulado, antes del golpe de Estado parlamentario. Los golpistas dicen, nosotros respetamos la Constitución, destituimos a Fernando Lugo de manera constitucional, vamos a cumplir con el mandato que establece la Constitución, vamos a realizar las elecciones, se puede presentar el que quiera. El Partido Colorado realizó internas, estaba cantado que Horacio Cartes, un empresario, iba a ganar las internas. Múltiples acusaciones en contra de él, de todo tipo, ligados a contrabando, narcotráfico, no me consta, yo digo acusaciones que existen. ¿Qué pasa con los otros partidos? No realizan internas porque básicamente llegaron por consenso. El Partido Liberal Radical Auténtico postula a Efraín Alegre, es el partido de Federico Franco, que antes estuvo en la fórmula presidencial con Fernando Lugo y que asumió como jefe de gobierno después de que Fernando Lugo fuera destituido. UNACE es el partido de Lino Oviedo, que se separó del Partido Colorado ya hace varios años. Su único líder es Lino Oviedo. ¿Quién es su candidato? ¿Quién? Lino Oviedo. ¿Cómo no podía ser? Y se llama UNACE. La izquierda está dividida, hay dos candidatos, Aníbal Carrillo por el Frente Guazú, que es donde está Fernando Lugo como candidato a senador. Mario Ferreira, un periodista, está por Avanza País. Es difícil pensar que pierda Cartes, porque entre otras cosas es un empresario con mucho dinero y además tiene detrás la estructura del Partido Colorado, que sigue siendo una gigantesca estructura que controla gran parte del Paraguay. Si bien es cierto que el Partido Liberal Radical Auténtico hoy lo tiene a Franco al frente del gobierno y puede utilizar al Estado y los recursos del Estado, todo gobierno utiliza los recursos del Estado para una campaña electoral. ¿O acaso piensan que Obama no viaja en avión presidencial cuando está en campaña electoral en Estados Unidos? Claro que usa el avión presidencial, no va en autobús. Se hace en todo el mundo, más, menos, mejor, peor, esto se hace en todos lados. ¿Los franceses también? Los franceses y seguramente también. ¿Los ingleses? Pero seguramente también, no conozco los detalles ahora, habría que ver cada una de las campañas electorales, pero está claro que el presidente francés utiliza su lugar al frente del Estado para la campaña electoral. ¿Cómo puede hacer el Partido Liberal Radical Auténtico, o sea, Franco, para ganar? Difícil saberlo, reitero, por la estructura que tiene el Partido Colorado. De todas maneras, como siempre digo, no hay por qué adelantarse, de acá a abril pueden pasar muchas cosas, pero me parece importante recordar que hubo internas en el Partido Colorado, el partido que controló la historia del Paraguay durante casi todo el siglo XX. Muy bien, muchísimas respira, gracias. Tranquilo, respira hondo. Mira, te voy a decir... Pedro Briger, gracias. Increíble, impecable, absolutamente impresionante. Mañana más. Mañana más. Once horas 17 minutos. Demian Verduga, ¿cómo andas, viejo? ¿Cómo andan? ¿Todo en orden usted? Todo en orden. Lo vemos así, sin transpirar. Estoy deportivo, me vine con ojotas, todo. Acá me voy a la pileta. Está muy bien, es saludable. ¡Qué envidia, qué envidia! Ayer estuve en la plaza. Sí. Un rato nomás, porque estaba con mi hija, que tiene 2 años, se quedó dormida, así que tuvimos que volver. Y pesa mucho, un niño de 2 años. Sí, ya dar vueltas a UPA es complicado. Y sabe, cuando volví de la plaza, me puse a curiosear cosas que quería ver en internet. Y ahí me encontré con algo que es de lo que vamos a conversar hoy. Vamos a salir un poquito de la actualidad. Después, el miércoles, volveremos con Scioli, Macri, lo que fuere, lo de siempre. Pero hoy, aprovechando que es 10 de diciembre y lo que pasó ayer, voy a recordar, ¿sabe qué? El discurso de toma de posesión que dio Raúl Alfonsín el 10 de diciembre. Del 83. Que me resultó muy interesante por algunos puntos de contacto. No es que la situación del país sea comparable, por supuesto que no. Hay algunos lineamientos, se sabe, del alfonsinismo y del kirchnerismo que se pueden tocar, digamos, algunas líneas de acción y algunas visiones sobre ciertas cuestiones del país. Pero también hay algunos debates que tienen que ver incluso con cosas que dijo ayer la Presidenta en su discurso, que aparecen parcialmente en el discurso que dio Alfonsín. Primero, vamos a poner un contexto. Alfonsín había ganado las elecciones el 30 de octubre de 1983, había sacado el 51,75% de los votos, le había sacado 11 puntos a la fórmula Luder-Bittel, que era la del Partido Justicialista, que había sacado 40,6, y Oscar Allende había sacado 2,33%. Con el pipipipipi. El 10 de diciembre era sábado, digo, para ver si podemos viajar un poquito con la imaginación hacia ahí. El Servicio Meteorológico había pronosticado una mínima de 18 grados y una máxima de 28. Había muchísima gente en la Plaza de Mayo, cualquier foto que se vea de ese día es impresionante. Muchísima gente en la Plaza de los Dos Congresos, las escalinatas llenas de gente. Alfonsín llegó temprano, alrededor de las 8 de la mañana llegó a hacer su discurso. También hay una cosa que me llamó la atención, así como dato de color, si uno ve, porque también hay videos del discurso, y en los videos hay una cosa interesante. Cuando se ve el pantallazo de los legisladores, casi no hay mujeres. Como ahora, veo que sube un pantallazo, ahora ve mujeres, no hace falta ir a buscarla con una lupa, ahí se ve. Ahí, por lo menos en el pantallazo general, no se ven mujeres. Vamos entonces al discurso de Alfonsín, y a un punto con el que voy a empezar, que me parece que tenía mucho que ver con algo que señaló ayer la Presidenta. Decía en uno de sus primeros párrafos del discurso, recién empezaba, a los 5 o 6 minutos por ahí: nosotros daremos de nuevo a la política la dimensión humana que está en las raíces de nuestro pensamiento. Vamos a luchar por un Estado independiente. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a poderes extranjeros, no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. La propiedad privada cumple un papel importante en el desarrollo de los pueblos, pero el Estado no puede ser propiedad privada de los sectores económicamente poderosos. Sobre esto quiero hacer una aclaración, porque Alfonsín habla del Estado, y si uno lee el discurso, es larguísimo, son como 43 páginas la versión taquigráfica, pero después hace diferenciaciones, por lo tanto está incluyendo al Poder Judicial acá. Por eso le digo que esto se toca con lo que mencionaba ayer la Presidenta. Y sigue en el mismo sentido, y dice: las oligarquías tienden siempre a pensar que los dueños de las empresas o del dinero tienen que ser los dueños del Estado. Ya vimos eso una vez más en los últimos años. Otros, a su vez, piensan que el Estado debe ser el único dueño de todas las empresas. Nosotros creemos que el Estado debe ser independiente, ni propiedad de los ricos, ni propietario único de los mecanismos de producción. La independencia del Estado presupone dos condiciones fundamentales. Por un lado, el protagonismo popular. ¿De dónde sacaría, si no, fuerzas el Estado para mantener su independencia? Este me parece muy interesante también, porque tiene que ver con lo que estamos discutiendo, con el rol de la justicia, a quién responde la justicia, que es parte del Estado. Y agrega Alfonsín en el mismo sentido: el voto es la vía elegida en contra de la posesión monopólica del Estado y del país por parte de los poderes económicos o financieros. El sufragio, por definición, constituye un límite para los sectores privilegiados y, como instrumento de las mayorías, tiende a lograr una mayor justicia distributiva. Se puede discutir si con el sufragio alcanza para la justicia distributiva. Creo que era una creencia del alfonsinismo que después podemos discutir si era alcanzaba con el sufragio y hacían falta más cosas. Pero lo que me parece importante para señalar de esto que marca acá Alfonsín y que tiene que ver con lo que dijo ayer Cristina sobre el Poder Judicial era esta expectativa de que el Estado estuviese lo menos posible, el Estado en su conjunto, no el poder, no el gobierno y el Poder Legislativo solamente, sino el Estado en su conjunto, lo menos cooptado posible por los intereses minoritarios. Y le doy un par más antes de cerrar, que también son interesantes, que ya tienen que ver con la política económica. Todos sabemos que le fue mal a Alfonsín con la política económica, pero bueno, este era el primer día y daba algunos lineamientos interesantes. Tendremos que hacer un enorme esfuerzo para aumentar la producción y la productividad. Y en este orden de cosas, el rol que le espera a los sectores productivos es fundamental. Estamos enfrentados a grandes desafíos y entre ellos tendrá un papel importante el sector externo por el nivel de endeudamiento tan irresponsable como irracionalmente contraído. Y acá viene lo que le digo. Para superar ese desafío, el país deberá, por un lado, aumentar el ingreso de divisas, sobre todo de política agropecuaria que aumente los saldos exportables, y por otro, reducir sus importaciones a través de una política industrial que sustituya insumos, estrechando los límites hasta donde sea técnicamente y económicamente factible. No era Guillermo Moreno. era Raúl Alfonsín, 10 de diciembre de 1983. La última. Dice, en esta óptica, el Estado se irá desprendiendo rápidamente de funciones innecesarias, conservando aquellas empresas que prestan servicios públicos esenciales, las que explotan recursos naturales no renovables o las que detenten monopolios necesarios por su naturaleza. Es decir, que el Estado reservará para sí el manejo de los resortes superiores del manejo económico que aplicará de manera neutral respecto de los individuos. Es decir, el Estado va a controlar el petróleo, el gas, los servicios esenciales. Tampoco era ni Moreno ni Cristina, era Raúl Alfonsín, 10 de diciembre de 1983. Y para cerrar, quiero repetir esta porque para mí es la que más tiene que ver con lo que se discute en este momento con la justicia y lo que pudo ayer, y es: vamos a luchar por un Estado independiente. Hemos dicho que esto significa que el Estado no debe subordinarse a poderes extranjeros, no puede subordinarse a los poderes financieros internacionales, pero tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. El Estado, que incluye, por supuesto, al Poder Judicial. Gracias, Demián. La información no se detiene. Mañana más. Uno de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! Hola, queridos amigos. Estoy muy feliz. Soy Noemí de Pablo Podestá. Estoy un poco mal de una pierna, pero me fui igual a verla, a la presidenta, a hacerle la fuerza que tiene que tener. Los quiero mucho y viva la Argentina y viva Cristina. Tienes un tonito parecido a Eva. ¿Se acuerda de los discos? Lolo Brígida. No, a Evita Perón. Ah, perdón, Evita, bueno, dijo Eva. Qué bueno, Eva. ¿Qué cuántas Evas? Hay muchas Evas. Pero no es Eva, es Gina. Gina. Lolo Brígida no era Eva. No, no, es una prima mía. ¿Cómo salta, Magallanes? ¿Cómo salta? Está muy lindo el muro de Mañana Más en Facebook porque mucha gente que fue a la plaza ayer sacó fotos y las está subiendo a este muro. Por ejemplo, acá está Esteban, donde se retrató con Pedro Brígger y lo sube. Silvia está, bueno, dejando testimonio de lo que fue la presencia de Radio Nacional ayer en la plaza. Hay montoncito por la foto de Brígger, ¿eh? Hay montoncito. ¿Ah, sí? Bueno, y bueno, se la ve a María Seoane, se lo ve a Roberto Caballero, a Mar Murek, bueno, Marco Cittadini, Vicente Muleiro, mucha gente que estuvo haciendo radio en la plaza, y bueno, esto era lo que sucedía con Nacional. Y ahí anduvo Magallanes, ¿no es cierto? Qué suerte que salí en esa foto, ¿no? Por Dios. Ahora, ¿se notó el detalle de la foto que sacaron con Pedro? No lo alcancé a ver. Después muéstremelo. Sí, sí. Está fuera de poco, Pedro. Qué malo que es. Qué tipo de mierda. Hola, buenos días a todos y todas. Habla Luana de Matadero. Disculpen, pero estoy afónica de tanto cantar y gritar ayer. Fue la primera vez que yo fui a una marcha, realmente. Fui a apoyar todo. Fui a apoyar a la presidenta, fui a apoyar a la demanda de justicia, fui a apoyar todo. Compartí, canté, bailé y estuvimos en paz con toda la gente. Gracias a Dios y gracias a este pueblo maravilloso que sigue pidiendo democracia. Eso es lo mejor que podemos hacer. José también fue a la plaza y en el Facebook dice: la plaza era chica para tanto pueblo, sin cacerolas, sin batidoras, sin licuadoras. Hola, buenos días. Bueno, la verdad que estoy contenta de la masividad del acto en la Plaza de Mayo, festejando el Día de la Democracia y en todo el país. Y que esto es, creo que los militantes lo necesitábamos. Y los que no lo son también, hacer una demostración. Impresionante el discurso de la presidenta y me entero por ella de... Ah, ¿y de qué te enteraste? Y alguna cosa te enteraste, ¿no? María dice, bueno, los micros llevan gente que no tiene medios propios para trasladarse hasta la plaza. Pero a su vez, María Marta también en Facebook dice, yo fui solita, fui por mi cuenta, vi familias, jóvenes, con todos los chicos, matrimonios mayores. Claro, había columnas organizadas también, pero había mucha gente que llegó como yo, muy suelta, muy sola. Hola gente de Mañana Más. Bueno, ayer estuve en la plaza mucho tiempo, escuché el discurso de Cristina, después intenté irme, me llevó mucho tiempo y realmente fue una fiesta y la gente muy clara con eso, vivando a Alfonsín, silbando a la dictadura militar, pero además es incalculable la gente que fue porque entraban y salía permanentemente, ¿no? La policía mandó una cifra ahí, 400.000 personas, dice la Policía Federal, que sacó una cuenta y la dio a conocer ayer a la noche, tarde, cuando ya estaba produciéndose la desconcentración. Y José Luis, aquí en el Facebook, dice, entre comillas, la plaza del amor y de los sueños, como dijo la oyente. Y tiene razón, agrega, había cariño y muchos sueños cumplidos y con la esperanza de cumplir todavía muchos más. Hola Radio Nacional, soy Adriana de Coghlan. Quiero agradecerles toda la cobertura de ayer y quiero manifestar la alegría inmensa que tengo. Tengo 61 años y la alegría inmensa que tengo de estar viviendo este momento maravilloso de la historia argentina que va a quedar grabado en las generaciones como fue la Revolución de Mayo y las otras épocas gloriosas que bueno, tenemos. Basta, señora. ¿Por qué dice eso, Magallanes? No, porque ya están los oyentes manifestándose, no diciendo lo suyo. Que no doy más. Yo quiero decirle que el sueño de ustedes es la pesadilla nuestra. Y bueno, no doy más. No se crea. Le voy a regalar una cosa que le va a resultar muy útil. Unos bueno. Tapones de oído. ¿Unos? Tapones de oído. ¡Qué bueno! Gracias, se lo agradezco mucho para ir a estas marchas, ¿no? No, no, para que no escuche lo que no quiere escuchar. Ah, sí, no, pero es insoportable. Pero además usted es un especialista en escuchar lo que no quiere escuchar. Gracias. Es verdad, es verdad. Ay, ay, ay, va a pasar. 11 horas 31 minutos, señoras y señores. En este momento se quedan ustedes con las noticias. Por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 30 grados 4 décimas, la humedad 45%, cielo algo nublado. El líder de la CGT, Antonio Caló, negó que exista un tope para los aumentos de los salarios en 2013. Se espera que en momentos más comience una reunión entre representantes de la Unión Industrial Argentina y la CGT, convocada por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, con el objetivo de generar un pacto social con vistas al año que viene. Al ingresar al encuentro, el secretario general de la Central Obrera, el metalúrgico Antonio Caló, desmintió versiones periodísticas sobre un eventual tope del 20% para los aumentos salariales. No, la expectativa, bueno, vamos a escuchar la expectativa que traen esta reunión. Nos citaron hoy a las 11 de la mañana. La CGT, con gusto, venimos a participar y a escuchar a ver cuál es la expectativa, la propuesta, y la analizaremos. Yo al menos aquí al tanto de nada, yo vine de Mar del Plata el viernes con ellos, con la Junta Sindical, y bueno, cuando llegué me comunicaron que estaba esta reunión de las 11 y aquí estoy. Cuando salgo, como yo... cuando vuelvo le digo, chalo, Veremos. No hay que descartar nada, no hay que descartar nada. El tope del 20% de mañana. No hay que descartar nada. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Estela de Carlotto afirmó que el Día de los Derechos Humanos tiene que ser cotidiano, minuto a minuto y segundo a segundo. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo destacó la importancia de trabajar por el derecho fundamental a la vida y por los que conllevan vivir con dignidad. En tanto, bregó porque en la definición que tome la Corte sobre la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, impere el buen sentido, el discernimiento y el ejercicio. Internacionales. Entregan el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. Lo que recibió el galardón en reconocimiento, según el Comité de Selección, a las más de 6 décadas de paz en el viejo continente. Fue en una ceremonia a la que asistieron 21 jefes de Estado y gobierno europeos, así como los reyes y príncipes herederos de Noruega. En el marco de la profunda crisis, el presidente del Comité del Nobel, Thorbjørn Jagland, llamó a los países de Europa a no caer en proteccionismos que lleven a ceder ante las trampas del pasado. El tiempo. 30 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 45%, cielo algo nublado. Terminamos. Los saludos se Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Sí, 11 horas 34 minutos, hola querido. Quiero contarte, Lucho, que el jueves estrena una película de una persona que vos admirás muchísimo, que es la señora Madonna. No me diga. Ella como guionista y ella como directora. La película se llama El romance del siglo y tiene que ver con la historia de una joven que en el año 98 asiste a una de las grandes casas de remate de Nueva York de objetos del duque y la duquesa de Windsor. Se pone a averiguar la historia y encuentra grandes referencias personales. Qué bueno. En esa historia, y eso la ayuda a encontrar la felicidad. Una película de amor que dirige Madonna. Yo no soy un admirador de su música, te lo debo aclarar. Sí soy un admirador de alguien que durante 30 años está produciendo de alguna manera significados culturales y que eso también se vuelve universal. Mucho musicalmente no me gusta Madonna, pero sí es alguien a quien podría ir a ver y a escuchar moverse, y esta cosa que hacen los rockeros, claro, y las figuras internacionales, de que efectivamente algo dicen, ¿viste? También hace 30, 40 años que está diciendo el cosas. El jueves, ¿no?, se estrena la película y el jueves tiene el primer recital acá en Buenos Aires. No me digas. Sí, señor, el jueves. No debe ser una casualidad. Ah, no, no, yo creo que no. En el River Plate, ¿no? Sí, en River. Mira, es el jueves el primero, el sábado el segundo en Buenos Aires, va a ser en River, y después se para Córdoba, el 22 tiene otro recital. Bueno, ese es la historia del famoso romance de Wally Simpson, una norteamericana que enamora al rey Eduardo VII. Se apaga la luz en el control, ya. Se ponen luces intermitentes. ¿Vas a ir, Ponte, a escuchar la madonga? La muero los recitales de Madonna. Madonna en vivo es una cosa impresionante, impresionante. Pero además da la sensación de haber sido una mujer que hizo lo que quiso, sí, y sí, cuando quiso, ¿no? Sí. ¿Y cómo era para estar así, no? Se debe meter 53. 53 hace mentira, poco, una. No, hace poco. ¿Vos decís que tiene más? Sí, tiene más, tiene más. O menos. Para no, mí tiene más. Para mí que tiene 41 y dice que tiene 53. Sí, hace poco salió una nota en El País de Madrid que tenía 53 años. Sí, pero más no. No, no, lo lleva re bien. Digo, menos. Que ella dice a propósito que tiene 53 para que diga, che, estás bárbara. Ya llegó acá a Buenos Aires Madonna, está, llegó hoy a la mañanita, se vino en su avioncito. Me gusta el juego de MDNA, viste, que hace. Sí. Porque es algo así como el DNA, digamos, es la traducción de ADN en inglés, ¿no? MDN. MDN. MDNA, ¿no? MDA, ¿no? ¿Me da? Tampoco. Igual te digo que es muy resistente, porque este tour empezó el 31 de mayo en Tel Aviv y está por terminar en estos días, así que se la viene bancando. Tiene unos tipos que bailan en tacos, ¿viste? Con unos tacos aguja. ¡Fuck! Están bailando. Me imagino que debe ser exigente como coach. Sí, sí. Y en la vida también. No, también. ¿Por qué te crees que le echamos de casa? Mañana más. Mañana más. Comienza espacio publicitario.

importantísimas multinacionales para que desarrollen el espíritu del entrepreneur y el extremo liberalismo en los chicos. Y todas estas cosas que democratizan la cultura, al macrismo aparentemente no le interesan y las tira al bombo, Carlitos, ¿no es cierto? Hay una solicitada pidiendo apoyo para las orquestas que funcionan en el ámbito juveniles infantiles, que funcionan en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y una serie de calamidades que están sufriendo. Por ejemplo, esto es lo que denuncian: reducción en la cantidad de alimentos que integran las viandas, supresión de los subsidios de las cooperadoras destinados a la compra y reparación de instrumentos musicales, cancelación de conciertos, alegando mentiras, argumentos falaces, falta de apoyo para intercambios internacionales ya acordados, intimidación y hostigamiento a los trabajadores del proyecto, dilación en el pase a planta de los mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Es toda una serie de elementos que constituyen un verdadero plan de hostigamiento para la desarticulación de esta experiencia. Las firmas de esta solicitada, que son cientos, incluyen la de León Gieco, Liliana Herrero, Ligia Piro, Ernesto Jodos, James Jacobson, que pertenece a la Richmond Symphony Orchestra de los Estados Unidos, en el ámbito de otros artistas plásticos, por ejemplo, León Ferrari, el poeta Adolfo Nigro, el plástico Adolfo Nigro, la actriz Rita Cortese, Arturo Bonín, Soledad Villamil, Alejandra Fletchner, la directora de cine Albertina Carri, en el ámbito de las ciencias sociales Oscar Steinberg, colegas como Víctor Hugo Morales, Carlos Ulanowski, que está sentado aquí a la mesa con nosotros, Marta Dillon, Hugo Paredero, Edgardo Esteban, que fue distinguido ayer en la Plaza de Mayo, Tom Lupo, Eduardo Anguita, etcétera, etcétera, etcétera. Es impresionante la indignación, la sana y legítima indignación que produjo este ataque contra una experiencia cultural democrática por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si pensás que ya tenés toda la info, ¡esperá! ¿Todavía no escuchaste Ronda de Noticias? Quería mencionar el elenco de la historia de Ernesto y Fátima, de Ernesto Villanueva y su mujer Fátima, que ayer pasó en Amores de Historia. Michelle Noer hizo de Ernesto Villanueva, Cora Recalde de Fátima, Marina Glesser, Bando Villamil hizo del juez Basualdo, del antipático juez Basualdo, Willy Prosiuk, Anaí Ribeiro también integraron el elenco, que dirigió Martín de Salvo. Y quiero decir que el miércoles finaliza la muestra Los Libros de la Buena Memoria, el homenaje a Luis Alberto Spinetta en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, primer piso. El miércoles, último día. Vos sabés que una cosa te quiero contar. Yo conozco a la mujer del flaco, digamos, la ex mujer de Spinetta, y me contó que para armar la muestra fue muy conmovedor, porque tuvieron que buscar los objetos por primera vez, lavarlos, plancharlos, armarlos de alguna manera, no solamente los objetos, digamos, obviamente la ropa, hay un montón de cosas, sí, del flaco puestas, exhibidas ahí. Ropa, de todo, sí. Impresionante eso, ¿no? Sí. Yo la vi ayer recién, la muestra, y realmente me parece que es recomendable que la puedan ver de aquí al miércoles. Mañana. El domingo, en su nota habitual, la periodista Susana Bió le dijo al radicalismo que debía ajustar cuentas con Leopoldo Moro porque había utilizado las críticas de Alfonsín al diario Clarín. Concretamente dijo: el radicalismo deberá ajustar cuentas con Leopoldo Moro, abonado a los actos del gobierno y a los elogios y las invitaciones de 678 para colaborar con la campaña que pretende ligar al referente máximo de su partido con la operación de acoso y derribo del grupo Clarín. Perdón, estás contando un chiste, Brisa, disculpame porque no... No, ¿por qué? ¿Un periodista no tiene derecho a apretar a un, no, a un político? No, no, la verdad que no. Te dice que un periodista no debe... Puede decirle... criticar un periodista a un político, puede decir se está equivocando, etcétera, etcétera, pero eso que estás diciendo huele a otra cosa, por eso. Usted dice que un periodista no puede decirle a un partido, a un partido político que debe... expulsar a alguien. No, no le tiene que mandar mensajes mafiosos por la prensa, ¿no? Impresionante. ¿Te dice que no? Yo creo que no, viste, pero la verdad es que hay gente que maneja otras éticas, digamos. Ay, mire el silencio que hago. Y Moró decidió enviarle una carta a Clarín para solicitarle derecho a réplica por el artículo publicado por Susana Biao, que, como todos ustedes saben, había sido en algún momento una periodista de larga trayectoria comprometida con los sectores de izquierda, y no voy a decir nada más. Me gusta la frase... Que le haga juicio y chao. Me gusta la frase, mire el silencio que hago. Es una gran frase, Brinza. Estuvo el filósofo Gianni Vattimo en la, sí, Argentina. Es siempre aleccionador, inspirador. Es un militante gay. Está formando parte de una coalición que se llama Coordinamento Homosexual en su país. No es la primera vez que viene a la Argentina, vino invitado en muchísimas oportunidades. El centro de estudio, y es un gran, gran conocedor de la realidad argentina y latinoamericana. En Página 12 le hicieron un reportaje y le dicen: usted, como otros intelectuales europeos, ve con gran simpatía los cambios que se están desarrollando en América Latina. ¿Cuáles son las cuestiones que le parecen más interesantes? Y dice que hay un profundo espíritu antiimperialista, antinorteamericano aquí en Latinoamérica, como no hay en otras partes del mundo, y es muy laudatorio con respecto a la independencia, uh-huh, que de los grandes poderes tienen los políticos latinoamericanos. Dice, por ejemplo, Lula se fue a Irán a discutir con Ahmadinejad, algo que un norteamericano nunca hubiera hecho. Es decir, no importa si se transforma inmediatamente Europa, pero el equilibrio mundial necesita un polo antiimperialista, que hoy es, sobre todo, Latinoamérica. El sábado, cuando Boca jugó frente a Godoy Cruz de Mendoza, el público, Ceneice, la Bombonera, fue lapidaria con el mensaje que dejó para el entrenador Julio César Falcioni: andate, Falcioni, insultos para el entrenador, insultos para el presidente Daniel Angelici. La intención que tenía la comisión directiva de Boca era renovarle el contrato a Falcioni, y obviamente cambió, y mucho, esa decisión que ya estaba tomada a partir de lo que sucedió el sábado en la Bombonera. Había pautada en principio una reunión para esta tarde y se postergó para mañana para definir si Falcioni sigue o no siendo el técnico de Boca. Entonces habrá que esperar hasta mañana. Siguen pronunciándose distintos dirigentes del oficialismo sobre el debate judicial de la ley de medios. En este caso fue el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, que dijo que la Corte debe pronunciarse claramente sobre las instancias que hay que seguir para la resolución de la cuestión de fondo y la aplicación de la ley. Esta declaración de Capitanich tiene que ver no con aceptar o rechazar la cautelar solamente, sino con una cantidad de cosas que se pusieron en esa cautelar, que es a la medida de Clarín, como por ejemplo, dice la cautelar, que recién cuando haya sentencia empieza a correr el año para que Clarín se adecue de modo voluntario. Todo eso también va a tener que verlo la Corte cuando revise la cautelar. Bueno, Chávez ya llegó a Cuba. Ustedes saben que en el día de ayer dio una pequeña conferencia de prensa rodeado de sus colaboradores más cercanos y vinculados ellos también a la Asamblea Nacional, en donde, bueno, les explicó y le pidió la autorización para poder viajar a Cuba a hacerse esta operación de emergencia, a la que será sometido seguramente en el día de hoy o en el día de mañana. También es impresionante lo que contaba de la relación de Chávez con los Castro, digamos, que estas cosas las conversa con Fidel y con Raúl Castro, digamos, la programación, la cantidad de médicos que intervienen, etcétera, etcétera. Habla, en todo caso, de una situación distinta en América Latina y en el Caribe. Es que lo que pasa es que es el horario de los programas de cocina. Nosotros tenemos la televisión. La televisión, dice la bestia. Tenemos la televisión prendida acá dentro del estudio, ¿viste? Y pasa las dos cosas, que tenemos hambre. ¿Colita de cuadril con panceta? No, no, no es colita de cuadril, es cordero, es una pata de cordero. No, no, es una maravilla. Te digo que se me está... ¿La colita de cuadril con panceta? Sí, también, sí, sale. Salame de chocolate. No, pero es una rareza. Salame del programa. Una comida. No, es una comida que está haciendo. Rellena con manteca de aceituna. Pobre, maravilla. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes. Pasen, no receta. Algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Aló. Soy Juan de Villadelina. El tema de los micros se dilucida simplemente. Multiplicar la cantidad de micros por 40 personas y eso te va a dar una cantidad de gente que debe ser el 10% de la gente que salimos a la calle. Y se termina de discutir una pavada. Gracias. Fíjate que tú tienes razón. Norma dice: ayer la militancia de la vida, el amor, estuvo presente. Así lo diría Armando Tejada Gómez. Patria, amor mío, es hora. Se han cumplido los siglos. Estoy fundiendo todas las manos de hijos. Aguarda que ahora tengo el corazón al viento y en el viento un aroma popular encendido. Se le está rompiendo la pata de cordero. ¿Aló? Sí, yo soy Rodolfo de Tigre. Y ayer fui al acto. Sí. Estuvo bárbaro. La verdad que... y aparte fui con un objetivo, ¿no? Quería conocer a Magallanes para... Llevé unas cuantas bananas para darle a él, tío. Pero no lo encontré. No sé dónde andaba. Andaría por arriba de un árbol. No sé. Bueno, muy amable. Gracias, Había una carroza con la cara gigante de un gorila llorando. ¿En serio? Sí. No la vi. Si no la vio, no, qué grande. Fue fascinante. Estoy preocupado por Francia, Luciano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque veo que Francia no tiene salida. ¿En qué sentido? En Francia, tanto la extrema derecha como el frente de izquierda elogiaron en la forma en que el país, Argentina, superó la crisis del 2001. Mira vos. Interesante. Cuando un país pierde el horizonte como Francia, se puede llegar a decir, che, mire, lo felicito, ¿no? Ay, Dios mío, ¿no? Francia, París, Torre Eiffel, Champs-Élysées, Jean Mapeau Magallan, Versalles, Surmer, Corrientes. No se haga tan el cocorito, porque acá Normas dice, bueno, estoy muy contenta con todo lo que vi ayer en la plaza, pero Magallanes va a cobrar por lo que dijo de mi marido en la foto de Pedro Brieger, así que ojo cuando sale a la calle.